Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Torero Podcast. Este es el episodio de primeros de noviembre del 2013 y soy Cabutro, vuestro presentador. Hoy es el programa donde vuelve el amigo Celacanto con una de sus charlas de dos horas y pico de duración que vendrá al final. Va a hablar de un juegazo, para mí un clásico, el Age of Steam. No solamente para mí, sino que solamente que se hable aquí ya denota que es un clásico porque es un juego que todavía a día de hoy se sigue jugando, pese a que la primera edición y la segunda, que si no estoy equivocado, creo que solamente varían los componentes en la edición, pero todo lo demás, reglas y eso sigue siendo lo mismo, y sigue siendo un juegazo. Vendrán Xavi con el peón amarillo, vendrá la sección del Lolo del humor, jugando se entretiene la gente, y bueno, voy a empezar hablando hoy del tema del día, que es Essen. Essen es la feria que acabó la semana pasada. Como ya dije, no tenía ninguna lista que estaba esperando, sino que estaba esperando los tapadillos. Los tapadillos que más me han llamado la atención son dos. Uno es el Patch History, que es un juego de civilizaciones muy original. Creo que el diseñador, voy a ver si lo miro en un segundillo, pero es un juego muy original que se desarrolla, tú mismo te vas haciendo tu tablerito, vas bajando como unos cuadrados, esos cuadrados tienen recursos y puedes ir tapándolos o no. Es un diseñador, eso, de Corea del Sur, me parece que era. Ya sabía yo que era un país de estos raros. Y un juego muy original. Echarle un vistazo, tiene Tom Basel un vídeo de ese y de este otro, que también es el Machikoro, que es un juego de Japón Brand. Esta gente son unos sinvergüenzas. Todos los años se traen de ese los juegos, se traen muy poquitas unidades, se pegan un hype que no veas, luego estás todo el año esperando. El Machikoro este parece una especie como de Catán con cartas. Catán digo por la forma en la que salen los recursos, con cartas que vas tomando lecciones, vas construyendo tu ciudad. Muy chulo, la mecánica muy muy original, con muy poquito tablero, muy poquitas cartas. Parece que se hace en un juego y con un look visual muy chulo también. Como ya digo, mirar el vídeo de Tom Basel, que está muy bien, lo explica muy bien las mecánicas principales del juego. Y la verdad es que otro de los juegos que me ha llamado un poquito la atención, aunque este ya lo había visto antes, es el... Bueno, más bien una expansión. Es el Robinson Crusoe Adventures of the Cursed Island, el viaje del Beagle este, el Voyage of the Beagle. Y es un juego que es una expansión que es al juego básico del Robinson Crusoe, que añade una cosa que tiene una pinta muy chula. Que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención del juego de Robinson Crusoe, que todavía no lo he jugado, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema de los escenarios. Entonces un escenario y cambias totalmente el juego, o cambias los objetivos del juego. Pues este es una expansión que es una serie de aventuras consecutivas, son una serie de módulos consecutivos. Entonces se supone que tal cual, o así lo he entendido yo, tal cual resuelvas una aventura, la primera, pues tal cual la segunda puede ser más fácil o más difícil, la siguiente más difícil o más fácil, y vas haciendo una serie, encadenando una serie de misiones, como dijimos la semana pasada con el Pathfinder. Creo que puede ser muy interesante. La caja es la caja más bonita que he visto de juegos de mesa que he visto nunca. Vaya, la caja es como un libro antiguo así, está muy muy chulo. Y la verdad es que solamente la expansión esta ya me ha hecho pensar en el juego básico, que también igual... Bueno, es una pena que el juego este no sea editado en español, pero bueno, ya sabéis la polémica que hay en el asunto. El caso es que hoy quería empezar hablando de Essen porque el podcast de hoy va a ser viejuno. Todos los juegos que se hablan hoy son viejuno. Yo hablo de unos juegos, creo que más modernos, del año 96, y ya han llovido ya más de 15 años desde esa época, entonces haceros una idea. Pero esto no es el tema del día, esto ha sido una pequeña distracción para que veáis que aquí no solamente hablamos de cosas súper antiguas, sino que también de vez en cuando tocamos algún tema moderno, ¿vale? El tema del día es el tema del crowdfunding y del Flutter y todas estas cosas que están saliendo ahora, que son las campañas de apoyo, ¿no? De crowdfunding, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no enfocadas a un juego, sino enfocadas a una persona o a un producto o a un blog, un podcast, un vídeo, lo que sea que está haciendo. Porque en este país, el otro día, toda esta polémica, bueno, empezó porque Paco Gurney del podcast Día de Juegos empezó que sí, no sé qué, que sí hay que ver, que se le había quemado la mesa, que bueno, unos problemas que tenía, y estaba diciendo, pues es que no sé si hacer una campaña de financiación, de no sé qué, de donar, de pedir. Y claro, Había unos comentarios que se suscitaron con eso que no me hicieron mucha gracia, como empezaba la gente a decir, hombre, es que no pasa nada, porque hombre, si tienes que pedir un poco de ayuda tal y cual, pues que no tiene que ser, que es que aquí está muy feo, eso de pasar la gorrilla, muy feo. Bueno, pasar la gorrilla no está muy feo, porque lo lleva haciendo la iglesia toda la vida, eso es lo primero. Y lo segundo, que por cierto, esa es la forma de crowdfunding que inicial, ¿eh? O sea, la de la gorrilla en la iglesia. El caso es que a mí todo el tema este me parece que está mal enfocado, porque la gente enfoca eso como diciendo, no, es que yo cuando apoyo o cuando le da una donación a un podcast o a un blog o a un tal, pues estoy haciendo una donación a esa persona para que... No, señores, eso no funciona así. cuando tú estás haciendo una donación a un programa, a un tal, una persona, lo que estás haciendo es que esa persona, gracias a ese dinero, pues va a poder hacer otras cosas. Por ejemplo, va a poder hacer ir a más jornadas o hacer una mejor cobertura a las jornadas o poder comprarse un programa con el cual pueda editar lo más rápido, con lo cual puede ser que haya más programas o pueda haber cosas de más duración o que tenga más calidad de sonido. Es decir, todo el dinero que tú pones cuando tú estás apoyando a una persona no es un dinero que esa persona te está pidiendo que lo necesites. Es una cosa que se va a revertir siempre sobre los que escuchamos ese programa o sobre los que vamos a ese blog o sobre los que visitamos la BGG. Cuando tú vas a la BGG y ves los vídeos de Essen en directo del 2013, y eso no se hace con el aire, eso se hace con el dinero de las donaciones, con el dinero de la publicidad, con el dinero del negocio que tiene montada la gente de BGG. Pero todas esas cosas revierten siempre en nosotros, que somos los que consumimos el producto. Es decir, si tú, por ejemplo, escuchas el podcast, voy a poner el programa de Paco, ¿no? Pues el día de juego, y ahora él saca una campaña y dice que a ver si podemos ayudar a algo, tal, tal, y tú tienes 20 euros en el bolsillo y te vas a comprar un juego, pues piensa en la satisfacción que te puede otorgar ese juego o en la satisfacción de los 57 programas que has podido escuchar de este hombre, la cantidad de horas de entretenimiento que te ha podido hacer y lo mucho que puede mejorar la calidad del programa. No digo la calidad de audio, sino la calidad de los contenidos que te puede ofrecer, del tipo de contenido, igual te ofrece vídeo, igual pone un hosting mejor, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo. Igual pongo la BSK o pongo muchas otras cosas de gente que te podría decir mañana, mira, que me hace falta dinero y tal. Hay varias maneras de hacer esto. Para mí la más efectiva, porque es la que se ha demostrado que es la más efectiva en por todo internet, es la de hacer una campaña Kickstarter. ¿Por qué? Porque tú haces un crowdfunding y dices, mire, voy a hacer estos son mis objetivos. Para hacer estos objetivos necesito este dinero. Y si además consigo más dinero, pues voy a hacer estos objetivos. Y todo esto va a ser a lo largo del año. O sea, esto va a ser una campaña anual. Todos los años voy a hacer esto. Y si consigo los objetivos, pues se harán este extra de cosas o se hará esta serie de cosas mejor. ¿Que no se consigue ese objetivo? Bueno, pues esto es lo que hay. Seguiremos de esta manera o intentaremos seguir para adelante. Y si por temas de dinero no se puede contratar un hosting y hay que dejar el programa, pues se deja el programa. Pero si no es por eso, sino que es por decir, vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar el contenido, vamos a mejorar todo lo que te podemos ofrecer a ti, que eres el que está escuchando del otro lado. Pues hombre, creo que merece la pena. Hay otro tipo de contenido, de campañas, que son las del Flutter, pero a mí esto me parece, esto sobre todo Nacho es el que más está llevando esto en el Twitter, deberíais de mirarlo ahí, pero es una campaña que tú básicamente te ajustas un presupuesto mensual y me ajusto todos los meses, por ejemplo, 2 euros, ¿no? Y todos los meses Flutter me quita de la cuenta de mi banco 2 euros. Y ahora yo visito una página web y veo un contenido interesante y pincho, y entonces a ese tío le marco como que a ese tío le quiero apoyar con mi dinero. Y si ese mes marco a 4 personas, pues se divide los 2 euros entre 4. Si marco a uno, pues todos los 2 euros van a esa persona. Todo mi presupuesto se divide entre el número de personas que está. Entonces esa persona va recibiendo un micropago mensual. A mí eso no me hace mucha gracia porque no. Sí, tú puedes ver a un tío, le ves el contenido y le estás apoyando. Sí, es una forma de apoyar, pero esa persona no sabe cuánta gente le va a apoyar, no sabe lo que puede hacer, no sabe el presupuesto que tiene para hacer algo, entonces está muy limitado. O sea, digamos que eso es un pago a posteriori. Aparte que parece que lo que estás haciendo es como lo que hace YouTube, ¿no? Cuanta más gente te vea, parece que más dinero vas a recibir, ¿no? Y esas cosas, ese tipo de contenido, ese pago por contenidos a mí no me acaba de gustar mucho. Que no tiene por qué ser por contenido, pero tú puedes tener el botón en la página web, no poner ningún contenido, que la gente pinche y recibas un micropago. Pero eso no sé, no me acaba de convencer. Aparte, no me acaba de convencer tampoco en el tema de que tú todos los meses tienes que ponerte un presupuesto. Pues oye, si un mes no quiero poner nada, no sé, es un tema un poco. Pero vamos, es otra de las formas de financiación. Y como ya digo, aquí en España menos, en el extranjero son contadísimos los casos. Creo que está el Tom Basel y dos más. No hay gente que gane de esto ni vaya a vivirse la vida con este nada. Son cosas que cuando tú destinas un dinero a una persona son que va destinado a un proyecto, a una mejora, a que el tío pueda asistir a una jornada sin narrártelas o a que puedan grabártelo con vídeo o te lo puedan retransmitir en directo a través de una línea de 3G que contrate con el dinero que tú has puesto. O sea, en el futuro, que seguro que saldrán, yo no tengo pensado hacer ninguna para este programa porque este programa ya sabéis que tiene la calidad de audio, bueno, se escapa de la tabla. Pero bueno, aquí no tengo pensado hacer nada ahora mismo, pero si en un futuro veis a alguien de un programa, un blog, un foro que os está pidiendo un dinero y es algo que a vosotros os parece que puede mejorar la calidad y puede mejorar lo que vosotros estáis recibiendo a esa persona, oye, pues en vez de gastarte 20 o 30 euros en un juego, pues oye, puedes decir, mira, pues voy a donarle 20 euros a esta persona y ya está. Y si recibo una pegatina a cambio, un crowdfunding de esos, pues bien. Y si no, pues lo que voy a recibir es, pues un año entero, pues eso tiene 54 semanas, pues 25 programas durante ese año, cada una hora o a dos horas de duración, pues 50 horas. ¿Cuántos juegos de tablero os han entretenido 50 euros? Os dejo con el pensamiento, la idea. Bueno, después del rollo este, para los que todavía sigáis aquí, vamos a poneros a Xavi, con el peón amarillo, que se renueva, se autorrecicla y bueno, creo que va a cambiar un poco el sentido de su sección. Mejor os dejo con los plickers. Hola amigos, soy Xavi y esto es el peón amarillo. Un peón amarillo renovado porque ya no voy a hablar de historia, o por lo menos no voy a hablar tanto como venía hasta ahora haciendo, porque realmente me gustaría empezar a hablar más de lo que son los juegos, el aspecto de los juegos, partidas que he jugado, lo que me parece bien, lo que me parece mal de los juegos, de sus autores y de los ilustradores y de todo el mundillo que lo hace posible. Así que probablemente deje de lado temas más culturales o de historia para dejárselos a Celacanto y yo me voy a centrar más pues en lo que me gusta ahora, en criticar los autores e ilustradores y digamos los temas un poquito más de actualidad porque soy un gran seguidor de podcasts, foros, blogs y demás historias que nos rodean cálidamente en este microcosmos que nos hemos fabricado, que es el de los juegos de mesa. Probablemente fuera de nuestro entorno nos miren como bichos raros y yo no creo que seamos unos bichos raros. En todo caso, probablemente los que critican a estos bichos raros que somos nosotros tendrían que hacérselo mirar. Esto lo digo porque si nos salimos un poco de nuestro ámbito, no sé, creo que hay un gran desconocimiento todavía, a pesar de que la industria de los juegos está creciendo mucho. Creo que es injusto que se nos tilde a lo mejor de frikis, porque yo creo que lo friki es quedarse todos los días unas 4 o 5 horas viendo televisión, los programas de la noche o de la tarde, me da igual, son todos bastante lamentables, a excepción de unos pocos. Yo creo que es mejorable la calidad de televisión y el refugio que ofrecen los juegos de mesa, que además es un tipo de ocio social porque se juegan rodeado de amigos en lugar de una película o un videojuego que se puede hacer en solitario. Los juegos de mesa, así como los juegos de rol, son sociales, nos ayudan a mantener el contacto con otros seres humanos y el ser humano es gregario. Por lo tanto, creo que es mucho más lógico jugar que no permanecer pasivo delante de una pantalla. Y hasta aquí la crítica social. Voy a pasar ahora a hablar de un juego que me ha llamado mucho la atención y que está bastante de moda actualmente porque se trata de un juego muy esperado, salió por Kickstarter. Su autor, hay algunos que lo consideran un dios de los juegos de mesa, yo creo que no. Es bastante bueno, pero todavía tiene que sacar ese grandísimo juego que lo coloque en el Olimpo de los grandes diseñadores de juegos como podrían estar Reiner Nicia, Wallace o Kramer, por poner tres ejemplos. Voy a hablar pues de Amerigo. Amerigo es un juego de 2 a 4 jugadores editado por la editorial Queen Games que tuvo la felicidad de ponerlo en Kickstarter como si ellos fueran unos aficionadillos a esto de los juegos de mesa. Aquí viene otra crítica y es que yo creo que Queen Games, así como otras editoriales, incluso ha habido alguna española, no deberían poner estos juegos, sus productos en Kickstarter. A pesar de que en un primer momento pues pueda ser maravilloso recibir ese dinero para asegurarte la fabricación del juego y quizás asegurarte fabricar más ejemplares, ¿no? Pero es que son editoriales, ganan la vida editando juegos y evidentemente como tal, como negocio que es, tienen que asumir un riesgo, que es que a lo mejor el producto no se venda. Y es un riesgo que una empresa debería asumir, si no, no sacaría el juego, ¿no? Además, Stefan Fell es conocido. ¿Cómo es que recurren a este sistema para sacar un juego de un autor conocido que saben que probablemente vaya a vender como mínimo una primera edición del juego? No lo sé, supongo que tendríamos que hablar con un editor para que nos explicara el porqué de este fenómeno, ¿no? Porque yo sí que podría sacar un crowdfunding, ¿eh? En Kickstarter, o bueno, en España sería a lo mejor Verkami o Alánzanos, porque yo soy un aficionado, no soy una empresa. Entonces, ¿por qué una empresa sí? Incluso hay aficionados que les parece perfecto que sea una empresa los que se dediquen a lanzar micromecenazgo de estos, porque así se aseguran de que el producto por el que van a hacer el mecenazgo es bueno y que va a salir, ¿no? O sea, hay una seguridad porque detrás hay una empresa. Digo, con más motivo estoy en contra. El micromecenazgo está mal entendido. Se trata de apoyar a una iniciativa de alguien que lo tiene complicado para conseguir la financiación a través de un banco, por ejemplo, ¿no? Yo si voy a un banco y digo que tengo un juego y que necesito 10.000 euros para sacarlo, a lo mejor no me dan el dinero porque no tengo ninguna garantía. A lo mejor a una editorial sí, porque ya tiene una garantía y puede decir, no, mira, yo esto es mi dedicación profesional y tengo muchos juegos en el mercado y un gran número de aficionados me van a comprar mis juegos. Entonces el banco pues le tendría que dar el dinero, ¿no? A un aficionado no, por eso acude a estas plataformas online de mecenazgo. Así que estoy en contra, a pesar de que muchos dirán, no, pero es que eso es una mentira, porque tú no estás haciendo de mecenas a alguien para que saque algo. Tú directamente lo que estás haciendo es comprar productos que sabes que van a salir, y a lo mejor puedes pujar por un producto que a lo mejor no va a salir, ¿no? Entonces, si no va a salir, a lo mejor pues no pierdes el dinero. Bueno, la verdad, yo mi posición es clara. El micromecenazgo tiene que ser para los aficionados, no para las empresas. Pero bueno, dejemos ya este tema y voy a hablar ya de lo que he pensado que puede ser interesante, porque lo he jugado recientemente, que es el juego de Amerigo, de Stefan Fell, ilustrado por Harald Lieske y Klaus Stefan. De Klaus Stefan no puedo opinar mucho porque no lo tengo tan controlado. Supongo que debe ser más el diseñador gráfico que no el ilustrador. Pero de Harald Lieske sí que he mirado bastante su trabajo y tengo que decir que en esta ocasión me ha decepcionado. Así como la ilustración de portada creo que está bastante lograda, creo que incita a la compra, está muy bien. Es decir que el diseño del juego en sí, el interior, es bastante pobre. Es un poquito demasiado sencillo para lo que podría ser, para lo que parece que tenga que ser este juego viendo la portada. En mi opinión, Harald Lieske no ha hecho un buen trabajo. Tal vez ha hecho un trabajo rápidamente. Ahora que a lo mejor conozco más la industria por dentro, a veces el diseño gráfico, la ilustración de un juego, incluso su manual de reglas, que luego nos quejamos mucho porque no nos gusta o no se entiende, o el diseño me parece soso o recargado, a veces es el tiempo. A veces simplemente se nos da un mes para hacer un juego complejo y se tiene que hacer, porque además en micromecenazgo, ¿no? Como he dicho antes, probablemente la gente esté esperando impacientemente a probar por lo que ha comprado. La gente se le quita ya el dinero en cuenta una vez que sale adelante el proyecto, ¿no? Y entonces tardará un mes o dos meses o tal vez más en recibir el producto. Ese es el plazo que a lo mejor tiene el ilustrador. Esto lo digo para excusar a Harald Lieske, que ha hecho grandes trabajos. No sé, recordemos que es el artista detrás de juegos como Monuments, Hotel Samoa, Maori, New York, Suthers Mill, también del ya mencionado, creo que en el segundo episodio de Peón Amarillo que hablé de Sumeria, pues también él fue el que hizo Sumeria. Y este año también, aparte del Amerigo, ha hecho Ágora y Colonialism, por ejemplo. Es un tipo muy prolífico, pero bueno, he estado revisando un poco su trabajo pues para grabar el podcast y bueno, ya le he encontrado algunas trampas. Es un tipo que se copia bastante a sí mismo, tiene un estilo bastante rápido, quiere decir que copia, o sea, a lo mejor pues en Amerigo el diseño de una isla es bastante parecido al de otra isla. El mar es todo igual, es muy de tampón, de clonar, copy-paste, y luego el resultado queda bien, pero claro, es aquello que lo que un aficionado mira y dice, ah, pues queda soso. Y yo pues a lo mejor miro y digo, no, sí, claro que queda soso, como que todo el rato son patrones repetidos. No hay el detalle que podría tener alguien como Michael Menzel, que para hacer a lo mejor en la isla y darle un aspecto diferente una parte de otra, pues te pone gente en la isla, ¿no? Te podría a lo mejor poner ahí unos indios en la isla y a lo mejor uno de ellos pues está haciendo una hoguera, cosas así. Estos detalles, Harald, y es que realmente después de mirar sus juegos no los tiene. Así que podríamos decir que el tablero en sí tiene menos detalles que el salpicadero de un panda, y el señor Harald Lieske habrá cobrado lo que haya cobrado, pero digamos que el 80% de su trabajo está en la portada y el 20%, pues mira, ha ido haciendo lo que ha podido con la ayuda de este Klaus Stefan, que no conozco demasiado y no puedo hablar mucho de él. Si este juego lo hubiera hecho el mismo Michael Menzel o incluso el señor Coimbra, estaríamos hablando de algo totalmente distinto. Un diseño espectacular, porque el juego lo vale. O sea, el juego, cuando estás jugando dices, o sea, esto está muy bien. Y el diseño, lo que a favor, ¿no? El diseño está bien, pero soso. Pero sí que tiene Harald Lieske otra cosa a favor. Tengo que decir también, pues que es un tipo que sabe muy bien lo que está haciendo. Cuando tú juegas a este juego, sabes muy bien dónde van las cosas, dónde tienes que poner las losetas, no induce a error, ¿eh? Es como el Kailus, que es muy feo, la primera edición del Kailus, ¿no? Pero no hay ningún error. Se nota que lo ha diseñado, ha jugado al juego, entiende los juegos y sabe que un espacio para una loseta tiene que caber la loseta y tiene que verse claro que eso tiene que ir ahí. Y entonces, pues Harald Lieske entiende, o sea, es un ilustrador lúdico porque entiende cómo tiene que hacer un juego para que el jugador sepa jugar a él. Esto no todos los ilustradores lo hacen igual de bien. Michael Menzel sí lo hace igual de bien. Por lo tanto, yo creo que este juego hubiera sido un gran juego para que Michael Menzel le metiera mano. Pero bueno, el mundo es como es y lo ha hecho Harald Lieske. No le ha quedado mal, pero le ha quedado soso. Francamente, no sé qué opinaréis vosotros. También habrá gente que le guste. Pero por el precio que tiene el juego y las expectativas que ha levantado, yo creo que este hombre podía haberse lo currado un poquito más. No me preguntéis cómo, pues yo soy más diseñador que ilustrador y tampoco sé muy bien, pero yo creo que lo hubiera personalizado un poquito más las islas, porque podría haber quedado mucho mejor en ese sentido. Bien, pasemos de lado ya del apartado gráfico y bueno, voy a hablar de lo que es el juego en sí. Es probablemente lo que más os puede interesar. A mí me ha gustado mucho. La primera impresión, o sea, si tengo que resumirlo, yo creo que es un juego largo. Si tuviera que decir a alguien, es un juego largo, pero vale la pena jugarlo. Y que si, por ejemplo, has jugado al Shogun y te gusta lo de la torre de dados, pues este también te va a encantar. Porque recuerda un poquito al Shogun, en el sentido de que tienes que usar una torre de dados, en este caso una torre de cubitos, de colores, tira los cubos y entonces salen pues los cubos que esa ronda con los que vas a jugar. Luego explico un poquito más esto, ¿vale? Porque es bastante divertido. El juego en sí, al principio, es un poco chungo de montarlo. Te tiras un ratillo nada más que montando el juego. ¿Qué quiere decir esto? El juego, dependiendo de si somos 2, 3 o 4 jugadores, no lleva un tablero, sino que lleva una especie de puzzle, ¿vale? Unas islitas de tierra y mar, ¿vale? Entonces tú tienes que ir formándolas. Si somos 2 jugadores, creo que son 9. Nosotros jugamos 4 y jugamos con todas, son 16. Y entonces lo vas montando y ya en sí montarlo es un poco complicado, ¿eh? O sea, porque tienes que colocarlo de tal manera que las losetas de agua estén siempre unidas. No puedes poner una loseta que acabe todo en tierra, porque si no, los barcos no pueden pasar. Siempre tienes que darle una salida a los barcos para que se puedan mover libremente por todo el tablero. Y esto nos costó a lo mejor un poco, no sé, igual estábamos un poco torpes, al final se hace, pero tampoco es tan complicado. Pero yo echo en falta a lo mejor una disposición inicial para la primera partida, y luego tú ya las pones como quieras, en la segunda, tercera partida, pero la primera para jugar ya. Porque nos tiramos igual en un cuarto de hora nada más que mirando, bueno, entonces esto es así, entonces esto es asá. al final es sencillo, simplemente las islas tienen que estar rodeadas de agua. No puedes dejar un camino cerrado. Hay muchas fichitas, es un horror de fichas, pero bueno, al final cada uno se coge lo suyo. Pero digamos que entre colocar el tablero, las fichas y las reglas ya te tiras una hora de las cuatro que puede durar el juego. Sin embargo, luego no se hace pesado. Jugar el juego este no es pesado. Sabes que estás un buen rato jugando, pero en ningún momento te da la sensación de pesadez como otros juegos que a lo mejor de Kramer, como el Tikal, que cada jugador pues tiene ahí unos puntos de acción y nada más que está pensando y tal, y cuando te llega tu turno pasa un cuarto de hora. Aquí el turno puede ser tan rápido como 5 minutos. Porque a veces si en la torre de dados salen, por ejemplo, 5 cubos de color marrón, pues son 5 acciones de color marrón y no hay tutía. Tienes que, el marrón es el progreso, pues tienes que avanzar 5 espacios, tu progreso, ¿vale? Y ya está. Y todos los jugadores hacen lo mismo, porque todos tienen que hacerlo porque no ha salido otro cubo de otro color. Entonces, en ese caso, es muy rápido. Si, por ejemplo, ya hubieran salido 5 cubos marrones y 1 verde, entonces tienes para elegir o bien los 5 marrones y aumentas 5 espacios en tu track de progreso, o bien 5 verdes, ¿vale? Porque los colores, luego al final, si han salido 2 colores, da igual los que salgan, cogerás el número de acciones del color mayor, que tenga más cubos. Así, por ejemplo, en el caso este de 5 cubos marrones y 1 verde, podrías hacer o 5 acciones marrones o 5 acciones verdes. Y el verde es la construcción, ¿vale? Entonces podemos con el verde construir una pieza, un terreno, o varios, hasta 5 de valor, ¿vale? Podemos construir un terreno de valor 5 o bien 2 terrenos de valor 2 y 1 de 1, ¿vale? Entonces aquí sí que hay un poquito más de análisis parálisis, pero no mucha. El turno pasa rápido y eso está muy bien. El juego se desarrolla en 5 turnos de 7 rondas. Los 5 turnos, cada turno hay unos piratas que pueden atacar, entonces tenemos que irnos defendiendo. Pero esto es al final de la ronda, ¿vale? Tú tienes que tener, por ejemplo, pues si hay 4 de piratas, pues 4 cañones. En tu track de cañones, 4 de cañones. Has de tener para superar los piratas. Si, por ejemplo, son 4 piratas y tienes 3 de cañones, pierdes todo. O sea, no es que se resten, pierdes todo. Y además pierdes los puntos que tú no hayas podido cubrir. Bueno, un punto de victoria. Si son, pues, al final de la partida pueden ser la friolera, a lo mejor, yo que sé, 12 cañones, ¿no? Pues tú tienes que tener ahí tus 12 cañones. No sé si 12, sí, creo que sí, pues son de 4, de 3 y de 2. Entonces, bueno, pongamos, no sé si a nosotros nos salieron 10 cañones. Pues al final tenías que controlar eso, porque si no, igual 10 puntos menos es determinante para la partida. Al principio no estás ahí tan mirando lo que puede pasar o qué, pero luego ya sí, porque al final estuvimos bastante ajustados. Y del ganador al segundo no sé si había más de 10 puntos de diferencia, creo que menos. Lo peor del juego tal vez sea el movimiento, es el azul. Bueno, resumo un poco los colores que hay, ¿vale? Que el azul es moverse, el mover los barcos, el negro es conseguir cañones, la roja es planificar. Planificar quiere decir coger terrenos para preparártelos, pero no es construir, ¿vale? Construir tiene que ser después de planificar, no puedes construir sin planificar. Porque sin planificación no tienes terrenos en tu poder. El marrón es progreso, que es simplemente avanzar un track, en el cual si llegamos a unos puntos determinados podremos coger losetas de progreso que nos ayudarán durante la partida. El verde es construir los terrenos. El amarillo es comprar, digamos, comprar mercancías, ¿vale? Entonces tú, esto es muy importante porque tú, digamos que construyes en unos puntos de la isla que tienen mercancías, ¿no? Entonces tú estas mercancías, que es lo que produce la isla, entonces tú esto lo pones en tu tablerín y entonces en la compra puedes comprar multiplicadores. No es más que comprar unos multiplicadores, de tal forma que si tú tienes, por ejemplo, tabaco, tú tienes 3 de tabaco y compras 2 multiplicadores... conseguirás 2 por 3, 6 puntos extra. Pero además se multiplica por 1, o sea, no se multiplica por 1, se le añade 1 extra, ¿vale? Entonces serían 2 por 4. Pero esto ya lo que tenga el juego ya sabrá cómo va. Es para que os hagáis una idea de la mucha variedad de opciones que tenemos para ganar puntos. Yo no sé cuál es la estrategia ganadora. Sé que hay muchas estrategias para conseguir puntos, ¿vale? Entonces es un juego muy difícilmente controlable. Tienes la sensación de que se te escapa todo porque otro jugador puede estar haciéndose un montón de puntos con la compra de mercancías. Sin embargo, tú a lo mejor te estás tirando más por la construcción pura y dura y a lo mejor otro pues está progresando mucho y al final eso también cuenta. No sé, está interesante, pero ahora mismo con una partida no puedo saber qué os recomendaría. Mi única recomendación es que lo juguéis. Luego también está el color blanco, que sirve para todo lo demás. Si tú, por ejemplo, tu peón, porque hay un track de orden también, ¿no? Si tu peón está en una casilla roja y sale un dado blanco, podrás usar el dado blanco como los rojos, ¿vale? Porque tú estás en la casilla roja, ¿no? El dado blanco, digamos, que es que te diferencia de otros jugadores. Si tú estás en una casilla azul en el track de orden y otro jugador está en la casilla verde, pues a ella no vamos a hacer todo lo mismo. Esto está bien, porque si no, se queda como que todo el mundo está haciendo lo mismo. Y no es así. A lo mejor el primer turno, a lo mejor sí que todo el mundo más o menos puede intentar hacer lo mismo. Pero luego ya no, porque luego va variando bastante. ¿Qué más? Un error que cometimos que puede ser que también se equivoque mucha gente, porque creo que no está muy bien explicado, es que en la opción de planificar, que es en la de llevarte los terrenos a tu poder para después construirlos, tú tienes unos terrenos propios. Y luego hay unos terrenos neutrales que todos los jugadores pueden comprar. Nosotros en la primera ronda nos equivocamos y compramos varios terrenos neutrales y solamente se puede comprar uno por ronda, ¿vale? Si yo me compro dos o tres terrenos neutrales en mi mismo turno, en mi misma ronda, lo estoy haciendo mal. Lo que sí que puedo hacer es comprar uno neutral y otro mío, ¿vale? De los míos me puedo comprar los que yo quiera. ¿Qué pasa? Que los terrenos neutrales son más poderosos, te dan muchos más puntos. Y los terrenos propios no te dan apenas muchos puntos. Sirven más para rellenar islas y tratar de completarlas para conseguir un beneficio que hay también de la construcción de islas. También para conseguir a lo mejor una mercancía que nos está interesando. El problema, como decía antes, es el movimiento, que es que yo no puedo llegar a una isla si no es que llego a con el barco a un puerto en la isla. Entonces el movimiento es complicado porque es cada cubito un movimiento. Entonces si salen 5 cubitos, pues me muevo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si podéis ver el tablero, veis que hay bastante, o sea, de una punta a otra hay bastante recorrido. Entonces puedes tardar bastante. ¿Qué recomiendo yo? Esto sí que lo recomiendo, poner un barco en una punta y otro en la otra. Tenemos dos barcos, pues así no nos costará tanto llegar a la otra punta. ¿Y por qué a lo mejor queremos correr mucho para llegar a un sitio o a otro? Porque las islas, como las montamos nosotros al principio, el tablero es aleatorio, entonces nos pueden salir islas grandes y islas pequeñas. ¿Cómo sabemos cuando una isla es grande y otra es pequeña? Cuando una isla tiene 20 o más espacios, es una isla grande. Y si tiene menos, es una isla pequeña. Y esto es importante porque las islas grandes, al construir cosas en ellas, puntúan más. En cambio, las islas pequeñas puntúan menos. Lo bueno que tienen las islas pequeñas es que cuesta menos de completarlas y de llevarte, por tanto, el beneficio. En cambio, en las grandes es más complicado y además tienen más puertos, se pueden unir ahí varios jugadores y el que cierra la isla se lleva los puntos. Es un fail, hay mucha estrategia. A mí me ha gustado mucho. Lo que sí que tengo que decir, o sea, lo bueno es que es un juego donde la estrategia es muy importante. Hay azar porque la torre así lo dictamina, o sea, la torre de dados te va a hacer siempre que vayas que tengas azar. Es un azar, sin embargo, amable, porque es igual para todos. Además, el juego, aunque largo, es muy inmersivo, porque realmente estás ahí pensando a ver qué hago, o sea, no estás nunca fuera de la partida. Hubo un jugador en nuestra partida que parecía que iba muy mal y nada de nada, porque después remontó muchísimo y se quedó a cuatro del siguiente, ¿no? A cuatro puntitos. ¿Por qué? Pues porque empezó con las de mercancías a coger unas 3 o 4 así como de golpe y ya se puso. Así que digamos que si eres perseverante no estás nunca fuera de la partida. Lo negativo es que cuesta mucho montar al principio y luego que tan original no es. Tal vez este juego sea un magnífico juego para aquellas personas que están, que hace un año o dos que están jugando juegos, que ya han jugado al Agrícola, al Puerto Rico, y entonces este es un gran juego que dirán, fantástico, ¿no? O sea, qué juego tan bien hecho, pero claro, a los que llevamos a lo mejor más tiempo y hemos jugado más cosas de Stefan Feld, lo decía un jugador en la partida, o sea, a mí es que el Stefan Feld que más me gusta es el In the Year of the Dragon, porque por lo visto es un juego que en su momento era más original para su época que lo que está ofreciendo este para la actual. Este juego, el Amerigo, bebe de tres juegos en mi opinión. Uno es el Shogun, otro el Príncipes de Florencia, porque es un poco puzzle también montar tu islita, ¿no? Y el otro, yo diría que el Castillos de Borgoña, en el tema pues de estar haciendo tu propio tablero, esto el Castillos de Borgoña pues también lo tiene. No es un Feld menor, desde luego, es uno de sus mejores juegos. Y tal, otro aspecto muy negativo es que la caja es enormísima. La caja esta te hace perder puntos de familia solo al verla. Lo digo porque es exageradamente grande y yo creo que hay estanterías de Ikea más pequeñas que esta caja. Creo que podría haberse hecho, haberse metido este juego en una caja un poquito más pequeña, sí o sí. Todos los editores tienen que pensar que, vale, de acuerdo, quizá ganen más dinero al poder vender un juego en una caja más grande. Pero es que también los que tenemos ya varios juegos en casa no sabemos dónde meter tanta caja y a lo mejor no nos compramos los juegos como sean así de grandes. Así que un mini punto negativo para Queen Games y esperemos que acudan a un formato más casero que no este tamaño industrial. Y poco más puedo decir. Voy a terminar aquí porque ya llevo media hora hablando, dando la tabarra y solamente estoy hablando de un juego. Así que para el próximo episodio supongo que hablaremos de lo que vi en las Gesta y de ilustradores. Así que nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, Xavi. La verdad es que me ha gustado mucho la reseña, porque una reseña de Feld que no te explican el tema está bien porque no hace falta, no hace falta. El juego, la mecánica está bien, el juego está bien, el tema no sabemos de qué va, pero no hace falta, ¿vale? Bueno, vamos con cómo ha ido el fin de semana. Este fin de semana nos reunimos dos personas nada más, porque se fueron todos los cobardes, se fueron a la Gesta, que eran este fin de semana, y nos quedamos solos allí el Valentín y yo. Y la verdad es que tenía yo ganas de también a veces te gusta quedarte dos personas porque dices, bueno, así puedes sacar juegos que no has sacado hace mucho tiempo. El primero de los juegos es uno, ya digo que voy a hablar de dos juegos porque son dos juegos muy antiguos. El primero de los juegos es el Sherlock Holmes Consulting Detective, ¿vale? Creo que originalmente lo publicó Sleuth Publications allá en el 81, me parece, sí, en el 81. Y ahora, por cierto, lo va a reeditar Istari, bueno, lo ha reeditado Istari y creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que en España lo va a reeditar Edge en español, que sobre eso voy a volver luego. Pero el juego está disponible sobre todo en la versión inglesa, que es la que yo he jugado, que es la versión inglesa antigua. Y el juego te pone en el papel de uno de los ayudantes de Sherlock Holmes, de los que iban por ahí patrullando por la ciudad y eso, y te va proponiendo 10 casos. Esos 10 casos no son rejugables nada, sino que cada caso tiene, pues hay un asesinato o hay algo, pero nosotros antes jugamos el primer caso. En el primer caso había un asesinato, había que resolverlo. Y al final de cada caso, cuando tú piensas que ya estás listo para resolverlo, sacas un test y te hacen unas preguntas. Y depende de cómo respondas a las preguntas esas o no, pues te llevas tantos puntos. Entonces, si aciertas al asesino, pues te llevas muchos puntos. Sherlock Holmes siempre hace una puntuación de 100 puntos. Es decir, el objetivo es acercarte o mejorar la puntuación de Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes lo hace en un número de pasos. ¿Qué son los pasos? Pues cada misterio, pues te dicen, pues mira, hay un tío que se muere en tal sitio. El primer caso, por ejemplo, era el asesinato de un fabricante de armas. Entonces, esto no es spoiler, ¿eh? No voy a contar ningún spoiler en ninguno de los casos, pero vamos, esto es el planteamiento inicial que no se puede considerar spoiler. Pero hay un fabricante de armas que se lo encuentra muerto en un callejón. Entonces, claro, tú puedes hacer, puedes ir a la fábrica de armas, puedes ir a tenía una gente apuntada en la libreta, puedes ir a hablar con esa gente, puedes ir a hablar con la familia, puedes ir a hablar con un montón de gente. Entonces tú, para ir a hablar con esa gente, buscas el nombre de esa persona en un directorio, hay un directorio que es como una guía de páginas amarillas, y dices, bueno, este tío vive en el 47 de Edmond Street. Entonces buscas en el plan y dices, el 47 de Edmond Street es el número 47, ¿vale? Y ahora miras, hay un libro de pistas para cada caso. Y esto es como un libro de Elige tu propia aventura. Lo que pasa es que en vez de tú decir, si haces esto, vete a la página tal, si haces esto, vete a la página tal. No, cada sitio al que puedes ir tiene un numerito. Entonces tú dices, yo quiero ir a este sitio. Miras el mapa y dices, vale, este es el 47. Pues vas al 47 del caso 1. Y ahí te lees lo que pasa. Pasa como una pequeña sección, una pequeña historia. Yo pensaba que lo que inicialmente iba a pasar es que tú ibas a esa sección y allí veías lo que averiguabas, pero no, lo que te cuentan es, como ya digo, como en un Elige tu propia aventura, una pequeña historieta, pues el no sé quién se despista un momento y abre un cajón y mira lo que hay dentro, y entonces te van contando cositas. Y con eso, cuando tú veas cuántos pasos has hecho, o sea, tú vas a una localización y luego vas a otra, cada localización es como un paso. Dices, vale, ahora quiero resolver, y entonces resuelves. Y el juego está muy bien, porque directamente hay un mapa. Está el caso inicial y luego están los periódicos. Hay unos periódicos del día y tú en los periódicos puedes buscar información. Entonces, entre los periódicos, todos los personajes que van apareciendo, luego buscando en el directorio, siempre hay sitio donde puedes ir. Pues puedo ir a este sitio, puedo ir a este sitio. Nosotros jugamos, ya digo, Valentín y yo. Y el juego empieza muy lento, porque te tienes que leer la introducción, donde te explica los personajes principales de Londres. Pues está el forense, está Scotland Yard, está el Strade, está no sé qué, está el que hace cotilleos, está el del periódico internacional. Entonces, claro, tú según vas averiguando el caso y vas averiguando pistas, dices, anda, dices que este resulta que está viéndose con esta. Y si vamos a ver al de los cotilleos, igual nos cuenta algo que es relevante o igual no. ¿Por qué no vamos mejor a la posada tal, que es donde se reunía tal, y allí a ver si nos cuentan algo que es relevante? Claro, tienes que estar... Es un juego de dialogar, por eso el juego te pone que es de 1 a 6 jugadores, porque tú te puedes sentar en una mesa y directamente es hablar. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que, mira, que pasó esto, y esta nota que le dejaron en el bolsillo significa que es esto, y la mujer está haciendo no sé qué, pero en realidad nos quiere decir, y esto el rato estar hablando, venga, ¿a dónde vamos? Entonces, antes de ir a un paso siguiente, tienes que pensártelo, porque claro, Sherlock Holmes se supone que lo resuelve en pocos pasos, y cuanto más pasos gastes tú, pues peor va a ser tu puntuación. Y encima, una de las cosas que tiene el juego, que a mí eso me dejó un poco así al principio, claro, dices que son de ahí 10 casos. Entonces, claro, si el primer caso hay un momento en que tú ya piensas que tiene la solución, dices, vaya, ya tengo la solución, yo creo que es este. Dices, sí, pero ¿estás seguro de que es eso? Porque en el momento en que tú resuelvas el caso, no es como un juego de rol donde tienes un máster y dices, así no está, y dices, no es. Dice, bueno, pues sigo investigando, ¿no? En el momento en que tú miras las instrucciones ya ves quién es el asesino o lo que ha pasado, te cuentan la historia. Con lo cual no tiene vuelta atrás. Y entonces, en el fondo, nosotros estábamos jugando y había un momento en que le dije a Valentín, yo creo que el asesino es este. Sí, pero no le veo claro porque no veo el motivo claro. Y claro, decías, sí, yo tampoco veo el motivo. Y entonces ibas a otras localizaciones y ya decías, joder, ya está... Está claro, porque ahora este tío ya nos ha confirmado el móvil, este encima nos ha mentido y ya está claro que es este. Pues venga, ya resolvimos, pero ya ahora yo creo que nos sobró una localización por lo menos. El caso es que nosotros resolvimos el asesinato, lo resolvimos en 6 localizaciones. Y ahí estuvimos leyendo los periódicos y te metes en el juego, ¿eh? Te metes porque estás leyendo el periódico y pone, por ejemplo, Valentín me dijo, mira, hay una mujer que da una recompensa por un anillo de diamantes que se quedó. ¿Tú crees que esto tiene relación? Pues no sé, porque el tío llevaba en el bolsillo un anillo rubio. Y claro, te metes en el tema, te metes en el año. Entonces dices, mira, esto es de equipo en 87, ¿eso qué será? Ah, eso es el año del asesinato de nosotros. Y dices, claro, es que estamos en el 88. Y estás todo el rato relacionando, mira, este tío se llama no sé qué, seguro que es el mismo que aquí. Y es todo el rato deducir, y es muy, muy divertido. Nosotros jugamos ante el primer caso y a mí me pareció muy divertido, muy entretenido. Y le voy a sacar dos pegas. La primera pega es que el juego está íntegramente en inglés, nosotros jugamos la versión íntegramente en inglés, y encima es un inglés bastante difícil, ¿eh? Puedo decir que Valentín y yo, la verdad es que creo que tenemos un nivel bastante decente de inglés, bastante alto, no voy a decir decente, voy a decir alto, porque no quiero que nadie se lleve un susto. Y hay cosas que todavía, cuando acabó la partida, estábamos discutiendo. Decía, joder, ¿por qué si aquí pone que la escritura es la misma que la esta, luego no es la misma? Digo, pues no sé, lo hemos entendido mal o el inglés este está un poco... Y había frases que te... Claro, en un juego que es tanto diálogo y tanto... la frase esta es tan importante entenderla bien que hay cosas que no entiendes. O simplemente cosas que... Hombre, eso también te pasa en español, pero cosas de ver una letra en mayúscula y en minúscula y que sea en mayúscula significa una cosa y en minúscula significa otra cosa. Y claro, en ese momento no te das ni cuenta porque, no sé, igual es por el idioma. Y por eso digo que la pega principal, el idioma. La pega secundaria es que el juego es largo. O sea, en deducir nosotros eso hicimos 2 horas y pico. Nos lo tomamos con tranquilidad, leímos el caso en voz alta y lo íbamos traduciendo, luego nos sentamos, nos reclinamos así con la pipa en la mano y tal, y con el violín, y empezamos a leer el periódico, Y está muy bien, porque tú estás leyendo el periódico y te está contando que en el caso internacional de la cura de no sé qué, la reina, no sé qué, y tú estás ahí leyendo tu periódico y Valentín está leyendo otra página del periódico, te intercambias el periódico y mientras tanto estás ahí leyendo tranquilamente. Entonces es un juego que se puede jugar de una manera muy sosegada, lo cual está muy bien, porque si tú estás en tu casa y viene alguien y dice, oye, mira, ¿quieres que hagamos un caso? Y te sientas allí, te sacas tu copa y tal, y te haces un caso de esto de Sherlock Holmes, tiene que estar muy entretenido. Pero claro, tienes que dedicarle atención exclusiva a eso. Y no sé si será un juego para jugar en un grupo de juego o en una jornada, llevártelo en una jornada. Pero lo que sí le veo que es un juego ideal es para estar tú solo en tu casa y decir, bueno, ahora me saco aquí mi mapa de Londres, me saco aquí mi libro de pistas, me saco mi tal, me tumbo aquí y venga, y me hago el caso de la señorita Marple aquí, ¿sabes? Y para eso lo veo ideal. Y veo ideal, como ya he dicho antes que iba a venir ahora, esperar a que Edge lo traduzca porque puede ser un pelotazo. Hay un pelotazo muy... Y además, si tenéis un familiar o algo que le guste Sherlock Holmes, lo regaláis. Y es que es un juego que te mete. Además, no tiene un concepto de juego de dados ni nada. Es solamente leer. Es decir, bueno, voy a este sitio, hablo con este tío, a ver lo que me cuenta. Ah, mira, me cuenta esto. ¿Y con esto qué he deducido? Pues mira, voy a esto. Y así, pues ir a 20 localizaciones y al final le dice, ah, mira, es que el asesino es este. Vale, pues ya está. Pues haces el test y ya está. A mí me gustó mucho. Ya digo, creo que la versión en español puede estar muy bien, puede ser un clásico instantáneo y compra obligada, vaya, porque si os gusta un poquito el tema, os gusta el rollo aquel, os gustaba cuando ponían lo de la señorita, ¿cómo se llama esta? La Jessica Fletcher, lo de se ha escrito un crimen, y os gustaba ver el episodio y decir, ah, mira, he visto a este que ha hecho tal cosa, entonces deduzco que... Si os gustaba esa sensación, este juego es ideal para vosotros. Ya digo que no es un juego, sobre todo si no controláis el idioma, olvidaros, ¿eh? Bueno, vamos con un poco de humor. Aquí viene Lolo con Jugando se entretiene la gente. Jugando se entretiene la gente. Hola, bienvenidos un día más a la pequeña sección de consejos que estamos proponiendo para poder mejorar las partidas. Bien, están con nosotros pues las dos patas de esta silla. Están Alfonso y Lolo. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Lo que nos ha dicho, patas. Las dos patas. Menos mal que no nos ha dicho patos. Además está ahí en equilibrio constante, porque si no la silla se cae. Y bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien, no? ¿O no? Bien, bien. ¿Habéis jugado mucho? Yo en Córdoba un montón, ¿eh? Yo sí. Pues yo menos, pero he descubierto aquí cerca de mi casa un bar de juegos que está muy bien. Así que estoy muy contento. Estupendo. Tenían hasta el Carrera de Tortugas, no, me acuerdo de eso. No me digas, qué guay. Sí. Bueno, hoy vamos a centrarnos ya en el tema. Hoy vamos a aprender cosas sobre la edad de los juegos. El famoso de 6 a 99 que ponen las cajas, cómo mejorar eso y qué juego va a cada edad, etcétera. Bueno, para empezar voy a preguntar que si hay que fiarse de lo que pone en la caja. Alfonso, ¿tú qué opinas? Yo creo que no. Pues yo tengo por ejemplo, yo recuerdo cuando a mí me regalaron el Quién es Quién, que es un clásico. Sí. Y ponía mejor de eso, como tú dices, de 6 a 99. Yo jugaba con mi abuela y no se enteraba. No se enteraba. Decía, ¿tiene bigote? ¿Tiene bigote? No, yo sí tengo bigote, decía mi abuela. No, que si tiene bigote el personaje. ¿Qué personaje? Sí. Claro, entonces no se enteraba. Entonces, pues claro, tenía que buscarme otro jugador. Y decía, sí, es muy fácil. Mi abuela no. De 6 a 50 o a 60, se ¿no? Puede ser de 6 a... Claro, de 6 a 50 puede estar. Igual a partir de 50 ya no quieren jugar contigo, igual a partir de 30. Entonces, también cuenta eso, las ganas que tenga uno de jugar al juego. Debería contarse, vamos. Pues me quedan 15 años nada más de jugar, ¿eh? Claro. A ver, Lolo, venga, tú, ¿qué opinas? Muy poco. Yo, fíjate, lo cambiaría, pero por lo bajo. Mi hijo, Dani, juega a muchos juegos que pone a partir de 6, 7 años y tiene 5 ahora. No, pero que hay veces que lo suben demasiado la edad de los pequeños. Ah, vale. O sea, que los niños son más espabilados de lo que los creadores de juegos creen. Algunos sí. O sea, ponen a los niños por tonto. Y los mayores, según veo, los ponen por listo. Claro, claro. Deberían poner de 6 a 99 y luego entre paréntesis, más o menos. Y bueno, y esto me trae bien a colación preguntaros que ¿y qué pasa si yo tengo 100 años? Es decir, una vez llegas a los 29 ya está prohibido jugar. Hombre, yo creo que ya si llegas a los 100 años la última preocupación que tiene es jugar a quién es quién, por ejemplo. No. ¿No tienes tiempo para perderlo en una partida? No, dice, como a Catán ahora, sí, hombre, con la de cosas que tengo que hacer, estoy, ya, por ejemplo. Sí, bueno, ¿a cuántos años tienes que hacer? Que tengo que ir a la obra, tengo que ir a mirar, tengo que ir a echarle a comer a los patos, cosas así. La partida de petanca. Partida de petanca. Bueno, ¿la petanca se consideraría juego de mesa o juego de...? Bueno, no, si eso va para las Olimpiadas. Nada, eso que... es juego de acción. Sí. Lolo, ¿qué pasa? Cuando tengas 100 años... Yo creo que ahí tienes otro juego. Ahí yo donde trabajo van los abuelos a que te cuenten historias y por lo visto eso es un jugorio. Creo que pasan de los juegos. Pasan de los juegos. Yo creo que a partir de los 100 años ya lo que hacen es rememorar las partidas míticas de juego. ¿Te acuerdas cuando jugábamos al palé? Oh, qué tiempos aquellos. Estos juegos ya no son como los de antes. El parchís sí que era bueno. El parchís sí que era quién bueno. ¿Quién es quién? Cuando nosotros lleguemos a 100 años diremos, ¡el Catán, sácame un Catán! Ya no hacen un juego como de antes. ¡Dame uno de Martin Wallace! ¡Dame uno de Quinicia! Y tu nieto dirá, ¿pero qué dices? Hombre? En fin. Bueno, y hoy como estoy hilando fino, esta pregunta me lleva a la otra y la siguiente es, ¿a qué edad tenéis pensado dejar de jugar? Hombre, yo eso es que ni me lo he planteado todavía, ¿no? Claro, pero me estáis diciendo ya, no, con 100 años estoy escuchando que no, veis, yo tengo, o sea, mi perspectiva son que voy a llegar a más de 100 años. Ah, ¿tú piensas que vas a llegar a más de 100 años? No, hombre. Esas son mis perspectivas. Sí, es que yo estoy en chaval, ¿no? Yo estoy en ello, estoy todo poniendo todo de mi parte. Entonces, claro, yo pretendo dejar de jugar mucho más de 100 años, por eso me molesta lo de los 99. Pero vosotros... Sí, no, pero entonces, claro, nosotros seremos la excepción que confirma la regla. O sea, el 99, yo pondría el más o menos para los muy jugones. El problema es cuando venga tu nieto con un juego... Y tú no te enteres, macho, como tu abuela con el quién es quién. Ahí ya que esa barrera de 50 años no se puede... ¡Oh! Eso va a ser duro, ¿eh? Ya te lo digo. Va a ser duro aceptarlo, ¿eh? Cuando digas, ¿y el dado? ¿Dónde están las fichas? ¿Dónde está el dado? Claro. Uf. Te dirá, abuelo, tienes que pensar en ello nada más. Y... Esto va por telequinesis, claro. Abuelo, que no te enteras. En fin. Los juegos de mesa en el futuro les veo poco sentido, pero bueno. Serán juegos flotantes, creo que va a ser lo siguiente. No tienes que ponerlos en una mesa, están como flotando en el aire o algo. Bueno, y yéndonos para atrás, ¿qué juego de niños creéis que es el mejor y no vale decir carrera de tortugas que se llame lo he pedido yo? Ese no es de niño, hombre. O de carrera de tortugas, que madre, me encanta. ¿Pero juego de niños de niños de qué edad, por ejemplo? No, de niños, de juegos de niños. Yo era muy fan de la Operación. A mí la Operación me gustaba mucho. Había que tener mucho temple ahí, ¿eh? El mejor juego es el que tú juegues con ellos. Tú te pones a jugar con ellos, ya les da igual lo que sea. Se ponen encantados. Y vamos a jugar un juego y vienen corriendo. Que da igual. Trivial Pursuit. Primera pregunta, ¿quién fue Camacho? Bueno. Camacho. Bueno, ya para terminar, porque no vamos a alargar los consejos estos, que si no Kabuto luego nos corta el grifo. Voy a lo mismo siempre, unos consejos sobre cómo elegir bien un juego, basándote, claro, en lo que te pone en la caja de la edad y acertar. Es decir, yo le puedo regalar un juego que pone de 6 años para adelante a una persona de 50 años y acierto. O sea, ¿en qué me tengo que fijar en vez de en la edad para acertar con la edad? ¿Cómo? Que he rebuscado la pregunta. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo acertar con un juego, quiere decir, ¿no? Sí, claro, a la edad que... A una persona... O sea, joder, qué difícil, ¿eh? Comprar un ajedrez. Un ajedrez siempre viene bien. Venga, lo voy a plantear otra vez. ¿Cómo acertar...? El ajedrez no tiene límites. Hemos terminado el programa aquí. Sí, yo me sumo al ajedrez también. No, ¿cómo elegir un juego para una persona basándote en la edad de la persona, pero acertar? Yo creo que recurrir a los clásicos está muy bien. Es decir, los clásicos, si siguen funcionando, si se siguen vendiendo, es porque son buenos. Como dice Lolo, el ajedrez, por ejemplo. El Monopoly. El parchís. El Monopoly. El Monopoly no, que nos cierran la sección. Pero vamos a ver, no puede ser. Que nos cierran la sección. El Risk. Ya pero está. No, pero vamos a ver. Te estoy hablando de acertar. A mí tú me regalas un Monopoly y no lo quiero, ¿sabes qué te digo? Ah, vale. ¿Has visto? Entonces yo creo que... Para que no nos cierren cómo he manejado. Claro. El Monopoly no. Yo creo que hay que mirar a los... Un Dixit. El Dixit es muy bueno. A cualquiera se lo regale, funciona, sí. No me estés contestando. Bueno, así se ve la calidad de los colaboradores, esto. No, mira, mira, te digo una respuesta. Tú tienes que mirarte en los niños que, o en los adultos que juegan en la caja o en el reverso de la caja. Los que más se parezcan a ti, esos son. Ah, en la foto publicitaria de la caja. La foto publicitaria de la caja, sí. Ejemplo. Si se parece a ti, ese. Bueno, pues otra semana más hemos realizado un programa un poco caótico, pero siempre queda bien. Así que aquí nos despedimos hasta ¿cuándo? Bueno, ya veremos. Bueno, vamos con el segundo juego. El segundo que jugamos fue después del de Sherlock Holmes. Que digo, estuvo muy entretenido. Yo todavía sigo pensando que me gustó mucho. Estuvimos jugando a otro juego que compré yo hace ya unos cuantos años. El juego es del año 96, es Netrunner, de Richard Garfield. Y no es Android Netrunner, no es la versión que hay ahora, sino que es... Yo lo compré hace muchos años, lo vi en eBay en una subasta, lo vendía Dark Chelos, me parece. Y lo vi en una subasta de eBay y dije, vale, lo voy a comprar. Me salió muy baratillo y dije, había leído buenas cosas en la BGG, decían que era el mejor juego de Richard Garfield. Luego... No lo he jugado nunca, y luego vino todo el pelotazo este de Android Netrunner, con que todo el mundo es un juegazo, con las expansiones, con los miles de cartas, que si los hackers, que si... Y bueno, no me había salido todavía la oportunidad, porque el juego estaba en inglés, es un juego complicado, no complicado, es un juego un poco denso, y no es el típico filler este de 5 minutos, con lo cual no me había surgido todavía la oportunidad de sacarlo. Lo llevé este fin de semana y lo estuvimos jugando. El juego pone a los dos jugadores que van en una posición totalmente asimétrica, ¿eh? Como ya digo, voy a hablar del juego Netrunner, ¿eh? El Android Netrunner, luego explico un poco las diferencias. Pero en Netrunner te pone cada uno en un papel de uno es el hacker, el asaltador, y el otro es la corporación. La corporación tiene que desarrollar unos planes, y esos planes, cuando desarrolla unos planes que dan 7 puntos, gana. Y si el hacker, el asaltador, le asalta un sistema, de esos que está desarrollando una agenda, le asalta el sistema y el sistema vale 3 puntos, el que va a desarrollar, pues el hacker se apunta a 3 puntos. Y entonces, el hacker tiene varios recursos. Tiene rompevirus, que hay 3 tipos de virus. Tiene hardware, que mejora el hardware, mejora la consola, mejora el ordenador. Es un rollo ciberpunk total, ¿eh? O sea, si habéis visto un neuromante o alguna cosa de esas, es rollo ciberpunk total. Luego tiene recursos, que son pues gente que conoce, que le ayuda, que te mejora la gestión de recursos, y todas estas cosas se representan en el juego. Pues, por ejemplo, un tío que te ayuda a robar cartas, pues robas 2 y coges 1. O un tío te da más puntos de bits, de esos que son los que se usan para activar las cartas, los virus, los antivirus y todas esas cosas. Y luego la corporación lo que hace es más el juego del faroleo, porque el hacker todas las cartas que juega, menos las que tiene en la mano, todas las cartas que juega son boca arriba. Y entonces todas esas cosas la corporación las ve. Y ahora la corporación lo que hace es jugar todas las cartas boca abajo. Y sobre todo juega ICE, que son los virus, los intrusion countermeasures, que se llaman en cyberpunk, y digo, esto es cyberpunk total. Los hielos se llaman, no sé cómo lo han traducido aquí en España, pero vamos, eso se suele llamar los hielos o los ICE, depende de la versión. Y entonces la corporación juega todas las cartas boca abajo, las pone de lado, y esos son los hielos, que son los que te van a bloquear el camino a las cartas. Y entonces tú puedes atacar a las cartas que tiene en la mano en la corporación, puedes atacar al mazo donde roba las cartas, o puedes atacar incluso al mazo de descarte. Y luego, cuando la corporación quiere, crea nuevas localizaciones. A nuevas localizaciones pone boca abajo, pues, cartas que normalmente suelen ser agendas, pero que son los que te dan los puntos de victoria. Pero en realidad no tienen que ser agendas, también pueden ser nodos que dan habilidades especiales, o incluso pueden ser trampas, que puede ser, por ejemplo, un virus que vas cargándole ahí, cuando tú llegas ahí, destripas, asaltas los hielos y tal, llegas ahí y te fríe el cerebro. ¿Por qué te fríe el cerebro? Porque los objetivos, como he dicho, son dos. Uno es conseguir 7 puntos de agenda, ya sea la corporación o el hacker. O otro objetivo es, por ejemplo, al hacker, si le quitan todas las cartas de la mano, le fríen el cerebro. Porque cuando te hacen un daño, te quitan una carta de la mano. Entonces te van friendo el cerebro. Y otra manera que tiene que ganar el hacker es si la corporación usa todas las cartas y no tiene como un tiempo. Cuando se le acaba el mazo, gana el hacker. Y el juego es muy divertido porque es lento, ¿eh? Yo la verdad es que pensaba que el juego era más rápido, pero el juego es lento, quiere decir que tú empiezas sin cartas en la mesa. Entonces, claro, hay 3 tipos de ice, de hielo. Están los muros, las puertas lógicas y las sentries, las torretas. Y tú tienes virus para atacar cada uno de esos tipos. Entonces, claro, tú tienes que ir bajando esos cacharros, tienes que ir recolectando recursos, que son los que luego activas esos cacharros, y tienes que ir preparándote. Y al principio es fácil atacar a una localización. Por ejemplo, yo ataqué al mazo de robar cartas, le ataqué un par de veces, y le miras las cartas, incluso si son agendas te las quedas, o si son otro tipo de cartas las puedes descartar gastándote bits. Con lo cual, yo le ataqué un par de veces y al principio es fácil atacarle. Pero claro, según va avanzando la partida, van apareciendo cada vez más defensas. La corporación va creciendo en defensas, cada vez tiene más defensas, va empezando a poner a Gendar. Incluso cuando acabamos la partida, él tenía 3 o 4 nodos secundarios de esos, y en cada uno tenía puesto una carta, tenía un par de hielos en cada, un par de ice en cada localización. Y claro, antes de asaltar uno de esos, pues había que pensárselo mucho, sobre todo cuando una de las veces yo la salté a uno de los sitios y te hacen un rastro, ¿no? Te miran el rastro y te detecta la corporación y te detecta dónde está. Hay una jugada que te hace, que dice, si te detecta, si te saca el ICE ese y el ICE te hace un rastro, pues como en las películas cuando te dicen, no, está llamando desde tal cabina telefónica, pues lo mismo, te miran dónde está y entonces te mandan a los guardaespaldas y te empiezan a cascar y a destruirte los recursos. Y tienes que intentar romper el vínculo y etcétera, etcétera. Es un juego de ambientación hacker total y la mecánica está muy, muy chula. Ya digo que son juegos totalmente asimétricos. El asaltador tiene que ir preparando su pero él decide dónde va a atacar y decide de qué manera va a atacar. Hay unas cartas muy graciosas y me tocó una que era ingeniería social, que ya sabéis, es social engineering. Ese es como, por ejemplo, el hacker aquel Kevin Mitnick hacía todos los asaltos. Llamaba por teléfono y decía, no, que soy no sé quién, se hacía pasar por otra persona y le daban las contraseñas. Pues aquí es lo mismo. Había una carta que era social engineering, no sé si está en la versión nueva, decía, cógete tantos bits en la mano, los bits son los recursos, como el dinero. Cógete tantos bits en la mano, con mínimo 2, y el otro tiene que averiguar cuántos recursos tienes en la mano. Si lo averigua, los pierdes. Y si no lo averigua, puedes asaltar un fuerte y uno de los hielos lo puedes decir, este lo ignoro, este no, pues manda la contraseña, supone que has llamado a la secretaria o lo que sea, te ha dado la contraseña sin querer y te lo saltas. Y está muy bien, porque esa jugada además estuvo muy graciosa y el Valentín me averiguó cuántos tenía en la mano y perdí los estos. Claro, dices, me cago en la mano, me han pillado. Y está muy bien, ¿eh? Además, cuando tú asaltas una fortaleza, la corporación decide si lo quiere resucitar el hielo o no. Y claro, igual te ha puesto uno súper potente, pero no tiene puntos de bits para arrancarlo. O igual sí, pero no le interesa, porque como él ve tus cartas, él decide, dice, bueno, si lo levanto ya sabe cuál tengo. Como sé que se lo va a saltar y no le cuesta nada o le sale gratis el destruir el virus, pues no lo levanto y me hago un farol y así se piensa que tengo uno más fuerte, etcétera. La corporación juega todo el rato al faroleo. Yo incluso la salté al final del juego ya, porque dejamos la partida sin acabar, la salté un fuerte de esos y tenía un nodo que estaba intentando desarrollar, que no era una agenda, y de los tres que tenía, uno era una trampa, el otro era un nodo que se lo destruí, y el otro era la agenda, y la verdad es que yo estaba mirando y dijo, la partida cuando empezaba a coger fuerza y ritmo y tal, fue cuando lo tuvimos que dejar, y no sé cuánto dura la partida, pero la verdad es que el juego está muy chulo, ¿eh? Me estuve mirando un post en internet de las diferencias de la versión nueva y la antigua. Prácticamente puedo decir que lo único que cambia es que en la versión nueva las reglas de trace, de marcar al hacker, son diferentes. En el juego antiguo se hace de una manera y en el juego nuevo se hace de una manera diferente. Pero el resto me parece que es exactamente igual. Me gustaría ver los mazos y me gustaría jugar a la versión en español, aunque creo que también me va a pasar lo mismo de siempre, que estos juegos de dos jugadores, muy difícil, muy, muy difícil que vean cancha. Juegos de dos jugadores complejos, largos. No sé, no son el tipo de juegos que luego saco, entonces no creo que merezca la pena pillarlo. Pero vamos, yo por ahora la verdad es que tengo el set este que tengo yo es un set de iniciación doble, que venía un mazo de cartas tochísimo de la corporación, un mazo de cartas tochísimo de los hackers, que te viene ya preparado. Es un set de iniciación preparado para jugar uno contra el otro, pero vamos, que si os interesa el juego, no os importa el idioma, os queréis gastar poco dinero, no es una mala opción, porque ya digo, yo lo compré muy barato y estoy convencido que si miráis por ahí lo podéis encontrar por 4 pesetillas, vaya. Muy recomendable, ¿eh? Android Netrunner, y si os va el tema Cyberpunk, ya ni os cuento. Bueno, pues nada más, me despido, os dejo con la sección de Celacante, os digo que viene ahora Age of Steam, con dos invitados, muy interesante, ¿eh? No os vayáis en ninguna parte. Yo ya sabéis, me despido como siempre, pensar que no es lo mismo encontraros con Mr. Carson si estáis en Downton Abbey que si estáis en Sherlock Holmes, porque entonces es el asesino. Nos vemos dentro de 2 semanas, pasarlo bien, adiós. Bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis, aquí hablamos de sus juegos y sus temas y lo que hay un poco detrás, pero hoy tenemos una de esas secciones en las que en vez de hablar de un tema histórico o hablar del tema de un juego, hacemos una entrevista a alguien sobre un juego que lo elige especialmente porque le es especialmente atractivo. Ya sabéis que además me suele gustar más que hablar de un juego que sea el último juego que alguien haya jugado y que sea el que está enganchado en este momento, hablar de juegos de más largo recorrido, juegos que llevan bastante tiempo en las estanterías y se siguen jugando una y otra vez, e intentar analizar el por qué se siguen jugando después de tanto tiempo. Y así que hoy nos vamos a dedicar a analizar nada más y nada menos que un clásico ya que tiene 10 años, un juego de 2002, Age of Steam, de Martin Wallace y John Boer, y para hablar de él no tengo solo una persona, tengo a dos personas. Aquí conmigo están Canales y Zoroastro. ¿Hola? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, Dios. Buenas noches. Bueno, tengo aquí a dos monstruos de Age of Steam conmigo. Yo no sé si los conocéis, pero son personas que llevan muchos años jugando al juego. Canales es conocido en la BGG porque tiene una geek list enorme de comentando sus 100 partidas o sus 100 pretendidas partidas sobre Age of Steam. Y Zoroastro incluso diseña sistemas alternativos de producción para el juego. Así que aquí tenemos lo mejor de lo mejor. Entonces, no sé quién quiere empezar de vosotros. Lo primero, sabéis que siempre suelo empezar con un poco hablar de cada una de las personas. Entonces, por ejemplo, Zoroastro, ¿a ti dónde te pueden encontrar por internet? Bueno, pues a mí es muy fácil o muy difícil, porque depende. Escribo en el blog el Kingmaker. Que el blog se llama el Kingmaker, pero la dirección es zorosblog.blogspot.com. Y además eso, Zorosblog, no Zoroblog. Que eso te lleva a otro, que hubo otro que antes que yo creó su blog, escribió una entrada y ahí lo dejó. Y bueno, y ahí escribo, pues más que de escribir, de vez en cuando pongo algo de mis proyectos que tengo. Aparte es un blog bastante, bastante largo, porque yo recuerdo de las primeras veces que empecé a buscar cosas y empecé a entrar en Planeta Lúdico y en esos sitios, tu blog era uno de los que estaban ahí. Ahora igual escribes menos, pero son muchos años ya. Sí, son muchos. Vamos, mi blog es probablemente de los 10 primeros que hay sobre juegos de mesa en España. Y al principio, empecé escribiendo sobre quedadas, luego empecé a hacer reseñas, luego mini reseñas, y luego ya cuando ya había muchísima gente escribiendo, pues ya decidí dejarlo y ya me dediqué a otras cosas. Y ahora en vez de escribir sobre juegos, pues hago fotos, hablo del Zoro Steam, del Zoro Golf, de la aplicación de Android para llevar la puntuación de los juegos 18XX y ya está. Oye, es muy interesante todo eso que haces, porque además yo recuerdo haber entrado en tu blog y ver lo que tienes de fotografía lúdica. ¿Cómo funciona eso exactamente? Porque por lo que sé, hacéis un concurso en BGG incluso. Sí, en la BGG hay un concurso mensual que se pone una foto de las que has hecho en el mes anterior. Que has subido a la BGG en el mes anterior. Y bueno, pues ahí la gente vota a base de zooms. Y el que más voto pues se lleva ahí unos puntos y también unos le dan G-Gol, yo ya tengo bastante G-Gol, y además si ya llegas a 100 puntos pues entras en el Hall of Fame. A mí me faltan 10 puntos para entrar. Pero hay un Hall of Fame con toda la gente. Sí, hay 4 o 5 usuarios que ya han entrado en el Hall of Fame. Es muy curioso porque yo a veces ojeo a las geeklies y siempre son las mismas personas posteando fotos y parece que tenéis piques entre vosotros. Este mes gana uno, este mes gana otro. Sí, hay unos cuantos que efectivamente que somos fijos. No, y también tienes lo de la aplicación de para 18XX para Android. Efectivamente, sí. Eso fue un proyecto para aprender a programar para Android. Y bueno. Está ahí, sirve para lo que para su propósito, funciona bien, yo creo. Yo lo reconozco que nos la bajamos en medio de una partida, bueno, acabando una partida. Entonces, como fue acabando una partida, fue en plan de vamos a calcular esto, venga, seguro con esto, ¿esto cómo va? Y al final lo dejamos y hicimos la puntuación tradicional. Pero me hice el propósito de para la siguiente vez que juguemos un 1830, entender cómo funciona el programa antes. Sí, no es muy complicado, pero claro, lo de siempre. Para el que lo ha programado todo es muy fácil, pero... No, y si estás pensando en si la Baltimore o Ohio va a quebrar, no te da tiempo a aprender nada de esto. Efectivamente. Bueno, y por el otro lado tenemos a Canales. Canales es un jugador de estos duros de Age of Steam. Tiene una Giglis, que es una secuencia, bueno, hay una secuencia de Giglis en la BGG que se llaman From 0 to 100 Plays, de 0 a 100 partidas, y en el que cada uno va comentando pues 100 partidas que le echa a un juego. Y hay gente que lo hace con el Tichu, hay gente que lo hace con juegos pequeños, pero Canales lo hace con el Age of Steam. Bueno, esto de la Geek List la creé sobre todo para ver si conseguía aprender un poco tras cada partida, pero también para picar a la gente y a ver si conseguía, inocentes que jugaran conmigo, porque reunir a suficiente gente para jugar al Age of Steam no siempre es fácil. Entonces, bueno, también es verdad que últimamente la tengo un pelín abandonada, pero mi propósito es seguir incluyendo partidas hasta llegar a las 100. Así que, bueno, a ver, lo mismo tardo 2 años o 3 años, con lo cual esto va para largo. ¿Pero por qué número de partida vas? Pues debo llevar... ¿Cuántas llevaré? Espera, que te lo mire ahora que estoy aquí conectado. Llevo exactamente 36. 36. Anotadas. 36. He jugado muchas más. Pero quise empezar jugando los mapas en un determinado orden. Uh-huh. Entonces, por eso hay partidas que no he anotado, porque ni hacía fotos del mapa al final de la partida, ni un poco las enseñanzas de la partida. Entonces, pues bueno, decidí empezar ya... decidí elegir una partida y empezar a partir de ahí. No, a mí me resulta una Geek List muy interesante, porque bueno, luego hablaremos de ello, pero las expansiones del Age of Steam son como una jungla cuando te acercas a ellas. Entonces, tú más o menos vas hablando de mapas muy variados y vas analizando un poco los pros y los contras, con lo cual a mí me resulta muy útil. Sí, la verdad es que cuando yo empecé a interesarme por el juego, pues lo primero que haces es consultas la Board Game Geek, que es una maravilla porque hay muchísima información, y lo que vi es que había listas y había información de gente, pero que no estaba actualizada, que había mucha gente que había empezado pero luego lo había dejado a mitad de camino. Entonces, bueno, un poco por retomar esto y activar el interés por el juego, porque a mí la verdad es que me parece un juegazo. Sí, yo creo que en eso coincidimos los tres. Pues no sé si quieres comentar algo más, ¿tienes algún blog, alguna cosa a la que hacerte autopublicidad? Nada, yo soy jugador, si queréis hablar conmigo me podéis escribir a la BSK, aunque no me suelo conectar a menudo, o a la BGG, que me conecto todos los días. Hablando un poco sobre vuestra ludografía, sobre a qué jugáis y qué tipo de juegos os gustan, como sois personas que llevan muchos años jugando, supongo que le daréis un poco a todo, pero ¿qué es lo que os gusta sobre todo más? ¿A qué soléis jugar normalmente? ¿Zoroastro? Pues bueno, a mí me gustan sobre todo los Eurogames medios duros, pesados. Aunque le juego a todo, pero bueno, pero Ameritrash no me gustan tanto, me gustan menos. Aunque veo que es una tendencia últimamente, cada vez se juega más Ameritrash, pero a mí no terminan de convencerme. Y bueno, pues en eso, juego medios duros, Agrícola, Lejabre, el Age of Steam, luego también pues juegos del Through the Age o los juegos de la serie 18XX, que a Canales no le acaban de entusiasmar. Pero ya me encantan. ¿Por qué? Aunque bueno, ya te lo he contado, pero bueno. Y cuenta. Cuéntalo. No, bueno, vamos a ver. A mí los juegos que me gustan, yo le doy un poco a todo. También porque me suelo mover en varios grupos. Estoy apuntado al Club Dragón, que es un club que hay en Madrid, cerca de Cuatro Caminos, y allí le damos a euros bastante durillos. Pero luego siempre en verano intento pasarme por Generación X o luego también quedo con la Asociación de Clandestinos de Alcobendas. Entonces, bueno, pues se nota que cada grupo tiene unas preferencias. A mí me gustan los euros duros, pero donde haya bastante interacción. Es decir, el euro puro de hoja de cálculo no me gusta tanto. Bueno, respecto a los 18XX, les veo dos problemas, o que puede que sea el mismo. Y es que duran mucho. Entonces, las primeras horas son espectaculares, yo las disfruto mucho, pero luego se alargan tanto que lo único que deseas es que acabe la partida. Y muchas veces el último turno ya se sabe quién va a ganar y tienes que dedicarte a ver, a contar, no sé qué. Y ya la gente está con desgana, como diciendo, bueno, esto ya está decidido, ¿qué más da contar? Y se acaba la partida así. Y claro, es como una, la experiencia va de, es, en una gráfica, pues sería una línea descendente. Y es lo, eso es lo que no me gusta. La verdad es que tiene razón y que es quizá uno de su, o sea, el problema de los 18XX en general es que muchas veces te pasa eso, que te sobra toda una ronda de operaciones. Sí, yo creo que también pasa eso, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo. Y sí que es cierto, lo comentaba Scott Nicholson hace muchos años cuando hacía un vídeo que decía que él le gustaban mucho los primeros turnos de 18XX. Y es cierto, los primeros turnos son geniales. Cuando tomas esas decisiones que te van a influir para el resto de la partida. Pero que luego hacia el final, pues que se hace muy... Está todo vendido ya. Ya sabes muy bien cómo van a ir las cosas. Sí, sí, es cierto que hay un momento que se hace tedioso porque estás ahí, estás deseando que nadie toque nada en el mapa y digas, venga, ya está. Pero, ¿sabes? Yo creo que eso lo hizo para el diseñador cuando lo hizo adrede para que tú nunca supieras cuándo va a ser el último turno, porque si no eso podría dar que la gente hiciera cosas locas con las acciones en los últimos turnos. Entonces tú sabes, no sabes cuándo va a acabar la partida, no te puedes dedicar a hacer una locura porque puede durar un turno más o tres más. No lo puedes tener claro, si no daría situaciones estas de key making o de intentar hacer cosas raras o vender toda una compañía de último turno. Sí, pero aún con eso, por ejemplo, el mero hecho de que gente como Zoro creen aplicaciones para facilitar el recuento final, a mí me llama muchísimo la atención. Porque dices, no puede ser tan complicado. No, ¿sabes? No es complicado, lo único es un poco tedioso. Es de muy burocrático, ¿no? Sí. Sí, los últimos turnos siempre estás diciendo, bueno, el último turno había hecho la ruta perfecta que era de 250 y al siguiente turno dices, era la ruta aquella, era por, y de cuánto dinero era, ya no me acuerdo. Y ahí te ayuda el sistema de Zoro. No, y además, Zoro hay que decir que juega rápido, pero hay otra gente que tiene más análisis parálisis y claro, esto es una bola de nieve que la partida se va alargando y yo no veo la hora de que llegue el final. Claro, si con análisis parálisis es difícil jugar, pero un 18XX o un juego por el estilo es un horror. Sí, sí. Sí, es complicado. Entonces, claro, yo los juego, pero no terminan de enamorarme. Porque yo digo, en el tiempo que jugamos una partida en 18XX, nos hemos jugado dos mapas de Age of Steam, que tiene tensión de principio a final. Pero habrá gente que te dirá que mientras juegas un mapa de Age of Steam, ellos juegan dos partidas a otra cosa. Sí, sí, por supuesto, claro. Si esto es una opinión como otra cualquiera. Bueno, y aparte de esta descripción sobre 18XX y los juegos que os gustan, una pregunta que suelo hacer también normalmente a los invitados es ¿qué juegos habéis comprado de último? ¿Qué es lo que os está haciendo tilín últimamente? ¿Canales? Bueno, mira, uno de los motivos por los que no juego tanto a Age of Steam últimamente es porque he descubierto el Android Netrunner y estoy enganchadísimo. O sea, es una adicción. Aparte de eso, pues me he comprado el The Great Zimbabwe, que no sé si lo conocéis, de Exploter, que es, vamos a ver, son juegos que son económicos. Tienen ciertos paralelismos con los 18XX, pero son muy rápidos. Son más del estilo Chicago Express, más condensado, ¿no? Más corto, pero también con muchas decisiones para la duración que tienen. ¿Qué más he comprado? Bueno, me he comprado el Dominion de superhéroes, el Legendary Marvel, no sé cómo se llama exactamente. Deck Building, no sé qué. Sí, sí, sí, porque, bueno, un poco por nostalgia, porque yo de pequeño leía muchos cómics y la verdad es que el juego no es un juegazo, pero a mí me entretiene mucho, porque yo me veo ahí reclutando a superhéroes que conozco y bueno, me lo paso bien. Dicen que está bien, pero también decían que es demasiado caro para lo que es. Oh, es caro, sí, sí, sí, es un antojo. ¿Y tú, Zoro? Pues bueno, yo es que últimamente, el último año, como he tenido un niño que ahora tiene 13 meses, pues digamos que juego poco. Pero vamos, últimamente para mi cumpleaños aproveché y me autorregalé o me regalaron comprándolo yo, el Wallenstein, la segunda edición. Uh-huh. Y todavía no lo he jugado, claro. ¿Pero y, ¿tiene cambio algo el reglamento o es solo una nueva edición? No, es una nueva edición que lo que cambian es que le meten las cartas, o en este caso creo que son los setas, que tenía el Shogun para el orden de turno. Sí, vale, vale. Y además le mete las dos expansiones estas que había, que eran, que tenía el Shogun. Uh-huh. Sí, vale. Y okay. Bueno, pues tengo que verlo todavía si he hecho buena compra o no. Uh-huh. Y luego también no me compré hace no mucho, pues me compré las expansiones de Age of Steam, el mapa de Francia y Alemania. Que todavía no estoy convencido de si es buena compra, pero bueno, mi idea era, como el juego que tengo yo en realidad es el Steam y no el Age of Steam, pues era jugar al Age of Steam en mapas del Age of Steam, que fueran más o menos parecidos al original, o que se jugaran de manera parecida. Que no cambiara mucho, no sí. Sé si... Pues lo has conseguido. Es la idea. Sí. Bueno, pues muy bien. Y luego, ya entrando en materia, entrando a hablar de Age of Steam, ¿cómo os acercasteis al juego? Porque el juego tiene ya sus años. ¿Y cómo empezasteis con él? ¿Cómo lo descubristeis? No, pues bueno, pues yo había oído hablar del Age of Steam hace tiempo, bueno, cuando empecé prácticamente con los juegos, cuando retomé la afición por los juegos de mesa. Y bueno, era un juego que tenía muy buenas críticas, pero que era difícil de conseguir. Y de hecho, bueno, pues yo me compré el Railways of the World en su momento, y siempre había oído que el Age of Steam era el padre, y que el otro era como una simplificación, aunque luego al final no es tanto así, pero bueno, pero esa era la idea que tenía entonces. Y bueno, y un día, pues en el laberinto, que cuando empezamos a las quedadas en el laberinto, pues Maeglor, pues como que tenía a Maeglor de usuario de la BSK, moderador, gran aficionado a los juegos de mesa, pues se lo trajo un día y yo estaba deseando probarlo, lo probé y claro, y caí enamorado desde el primer día. Y desde entonces, pues nada, es uno de mis juegos preferidos. Pues en mi caso no fue amor a primera vista, y es curioso, porque yo también lo jugué por primera vez en el antiguo Bar Laberinto, que desgraciadamente cerró. Yo creo, debía ser el 2009 o algo así, ¿no? Y me acuerdo que bueno, acabé con un dolor de cabeza después de la partida, no sabía qué había hecho, qué es lo que tenía que hacer, creo que acabé último. Pero mucha gente decía que ese era un juego buenísimo, que había que jugarlo más. Y yo lo seguí jugando. Y esto es un poco como otras cosas, que son un gusto adquirido. Cuanto más lo juegas, pues más cuenta te das de las posibilidades del juego. Y yo, después de 3 o 4 partidas, me lo compré. Porque ya me había entrado el gusanillo. Y luego lo que pasó es que pues gente muy jugona, como Zoro, como Des, como Gelete, siempre estaban a vueltas con que el Age of Steam era mejor que el Steam, que tenía, era más duro que el Steam, que bueno, que estaba descafeinado. Y entonces ahí es cuando probé el Zoro Steam, que es un sistema que cambia la producción y que se inventó Zoro, y que le daba una vuelta de tuerca, y la verdad es que el juego mejoraba mucho. Y lo que pasa es que pues toda esta gente, sobre todo Des, me decía, no, pero tienes que probar el Age of Steam, prueba el Age of Steam. Y fue probar el Age of Steam, y después de la... Vamos, a mitad de partida había decidido vender el Steam y comprarme el Age of Steam. Y bueno, desde ese momento mi juego favorito, y me he ido comprando expansiones, y bueno, de eso supongo que hablaremos luego. Pero vamos, es un... Es que más que un juego, es un sistema de juego. Con lo cual, bueno, a mí me encanta, y solo me oiréis hablar cosas buenas del Age of Steam. Tan sistema es que, bueno, aquí lo habéis hablado del Steam, habéis hablado del Rebels of the Wall. Realmente Steam ya no es casi un juego en sí. Bueno, Age of Steam no es un juego en sí, sino que es toda una familia de juegos relacionados. Sí. Sí, sí, de hecho es que el Steam podría ser considerarse una versión del, o sea, una expansión del Age of Steam. Sí, podría ser un mapa con reglas sí. especiales. Sí. Perfectamente, sí, sí. Sí, bueno, luego hablaremos en detalle de cómo se hizo toda esta familia de juegos, porque es bastante curioso. Pero por añadir también mi versión, yo en realidad me compré el Age of Steam por el dinero, porque en un macro pedido de estos que se hicieron a... Bueno, el Age of Steam suele ser un juego bastante caro, excepto últimamente hay una versión bastante barata de conseguir, que es la holandesa, que no sabemos por qué razón cuesta unos 25 euros, por ahí anda. Y en un pedido masivo de estos que se hizo, que pude organizar yo, yo dije, bueno, voy a pedir este juego porque es de trenes, más o menos los juegos de trenes me gustan, ya había jugado los 18XX y a esto todo el mundo habla bien. Y en cuanto lo jugué dije, ah, esto está muy bien, esto no es el típico euro, esto tiene algo más, tiene chicha. Y de hecho, joder, mira que me habré comprado juegos en los últimos años y Age of Steam es uno de estos juegos que yo sé que se va a quedar ahí en mi ludoteca para tiempo y tiempo. Sí, lo malo de la tercera edición son los trenes de plástico. Ajá, que no pero por eso yo tuve la suerte de que un fan de este programa me regaló unos trenes de madera artesanales. Qué bueno. Sí, sí, de hecho los trenes de plástico los tengo, si alguien quiere algún recambio se los puedo enviar, porque tengo unos trenes de madera que me envió un chico que se llama Mento, que tiene una fresadora y hace meeples más o menos artesanales, y me hizo todo un set en trenes de madera, y vamos, una chulada jugar con eso. Pues sí. Yo tengo los trenes del Steam Barons. Yo soy más radical y mis discos de madera no los cambio por nada. Sí. Vamos, ni trenes de plástico, que me parecen un horror, ni los trenes de madera, ni nada. Para mí, los discos de madera y los mapas de toda la vida. Vamos, un clásico. Sí. ¿Qué canales pertenece a esa gente extraña que los mapas de Winsome les parecen bonitos? Sí. diseño minimalista, ¿qué le voy a hacer? Luego hablaremos de los diseños de Winsome. Pero bueno, a mí me gustan las monedas de Wallace, así que ¿qué os voy a decir? Pues sí. Bueno, pero es que lo tuyo es un caso perdido, entonces. Sí. En fin, pues bueno, y ya que estamos hablando un poco ya en materia, ¿qué os parece que tiene Age of Steam para que se siga jugando, para que lo sigáis jugando en otra vez? ¿Por qué no es el típico juego de gestión de trenes o el típico Eurogame? ¿Qué creéis que tiene? Pues a mí el Age of Steam me gusta porque es un juego que te hace sufrir, es un juego difícil. No solo estás jugando contra los otros jugadores, sino que también contra el propio juego, que si hay alguna decisión que perjudica al jugador, esa va a ser la regla. Entonces, luego también tiene mucha curva de aprendizaje y tiene una rejugabilidad brutal a través de las expansiones, pero también solo con el mapa base. Y puedo explicaros por qué, en mi opinión, tiene tanta rejugabilidad, pero eso a lo mejor lo podemos ver luego en lo que es el reglamento, porque tiene que ver un poco con el sistema de producción. Efectivamente, con el setup, sí. Sí, con el setup inicial de en qué orden aparecen los cubos, dónde aparecen y luego, claro, las decisiones de los jugadores durante la partida. Sí, es un juego que tiene mucha tensión y es que hay veces que aun ganando la subasta, te puedes haber dejado el dinero en la subasta, pero otro elige un rol que te puede destrozar con otro rol que no esperabas, porque pues, o elige construir primero o elige mover cubos. Y tú que has estado pujando por conseguir algo que lo necesitabas como la vida misma, pues te quedas con dos palmos de narices sin poder hacer tu super plan. Y es esa tensión y tienes que ver que eso puede pasar para no quemarte en la subasta. Y bueno, y luego aparte, bueno, el sistema de construcción de las vías, pues también que hay esa pelea por construir el... en qué momento construir, si esperar a que otro urbanice primero. O sea, está todo muy bien engranado en el juego. Sí, y hay que tener en cuenta muchas cosas. Y luego hay una cosa que me pasa a mí particularmente con este juego, y no con otros, que es que me da igual quedar el último. Es decir, muchas veces simplemente llegar a ese punto donde obtienes beneficios es como una pequeña victoria. A mí es lo que me pasa con este juego también. Me recuerda un poco, es lo que le pasa a los euros, que muchas veces los euros simplemente es como una máquina que tú vas sumando puntos de victoria, hasta que al final uno se hace imparable y ya está, ya tiene todo el pescado montado. Pero en Age of Steam no pasa eso. En Age of Steam tú empiezas con una compañía que es deficitaria por todos los lados, y aunque tú no ganes la partida, llegará ese momento en que dices, bueno, ya conseguí que esto dé dinero, y ya sé que hasta el final de la partida esto va a seguir dando dinero y ya no va a dar pérdidas. Bueno, eso tampoco es exacto al 100%, que eso es lo bueno, que no hay efecto de bola de nieve, que el que empieza muy bien y va líder destacado puede que acabe pinchando a medio o largo plazo. Entonces ahí hay un equilibrio, una tensión que vamos, que a mí me encantan. Yo creo que es eso, es la tensión que otros euros no tienen, porque otros euros no son interactivos entre jugadores o no tienes ese rollo y simplemente es acumular para tener más. En el Age of Steam tú puedes tener la mejor fábrica del mundo y las mejores vías de todo el tablero, pero a lo mejor el último turno ese cubo de 5 de valor, que es el más valioso de todos, pues te lo mueve alguien y ya está, no pintas sí, nada. Sí. Luego tiene otra cosa, que es que no perdona los errores. Si tú cometes un error, es difícil que ganes si nadie más lo comete. Pero al mismo tiempo te permite aprender, porque es muy claro el punto donde tú has cometido el error. Entonces dices, esto lo puedo mejorar en una próxima partida. Con lo cual, a mí eso me parece que está muy bien. Sí, a mí me parece que es eso, que es el problema que tienen otros euros, que se atascan en ese sentido, aquí no ocurre. Y además el juego es muy rejugable, porque ya no solo los mapas, es lo que comentabais, tiene un setup aleatorio. Sí, y es que eso influye muchísimo en las vías que puedes construir, un poco la lucha por los cubos, es que es determinante del todo, vamos. Sí, además tiene la cualidad de que últimamente, por lo menos a mí siempre me pasa, que dices, qué mal han salido los cubos, y que no puedo hacer nada. Y no, siempre puedes hacer cosas, evidentemente, pero siempre sí, te da la sensación de que no han salido los cubos como a ti te gustaría que salieran. Sí, como siempre que vas con la angustia esa. Dices, joder, este cubo azul, porque ha salido en la ciudad azul y no me sale... Bueno, a mí me parece terrible cuando aparece un setup de estos en los que hay una posición que es claramente mejor que el resto. Porque es que eso nunca se puede saber, ¿eh? Hay veces que tú ves una... Realmente sí, tú te puedes montar el chiringo en otro lado, pero hay alguna que te engaña y tú dices, aquí es donde hay que empezar. Y entonces la primera puja, que es la más... Cuando tienes menos dinero, te puedes quemar ahí un dinero que te puede fastidiar el resto de la partida. Pero también hay que, claro, si este es un juego que premia un poco el haber jugado muchas partidas, entonces para eso normalmente juegas con la misma gente, suele ser lo habitual, y ya empiezas a ver de qué pie cojea cada uno. Hay gente que le gusta pujar muy fuerte al principio, hay gente que, pues bueno, que es un poco más tacaña con los recursos e intenta no gastar mucho, ir último en la puja. Y entonces en una situación así, muchas veces a lo mejor tú solo subes la puja para encarecérsela al otro. Bueno, es que tiene eso, muchísimas sutilezas ahí que claro, entonces el primer turno es muy importante, pero no es definitivo. No, ni mucho menos. Yo he visto ganar gente que el primer turno sin entregar cubos y vamos, haciendo su maquinilla para sí, el turno 2 o 3 ya... Es que es eso, tú puedes incluso perder ingresos antes de llegar a 10, por ejemplo, de ingresos, y luego ya remontar. O sea, hay bastantes tácticas, por así decirlo, ¿no? Estrategias. Y sí, la colocación es importante, pero no. Depende un poco de cómo se dé la partida. Y cómo te estés adaptando. Claro, es un juego que tiene un componente estratégico importante al principio, porque tú ves qué cubos van a salir, qué cubos hay. Pero también es muy táctico en función de qué vías construyan los demás, qué cubos se entreguen. Entonces combinan los dos aspectos. Sí, y tienes que tener un segundo plan siempre, porque tu primer plan puede fallar. Un segundo y tercero, sí, porque dices, hago esto, la siguiente urbanizo. Claro, pero es que en la siguiente no urbanizas porque alguien te va a ganar la puja y te va a quitar la acción de urbanizar. Entonces tienes que ser flexible en tu estrategia y saber que no dejarlo todo para una sola opción. Y lo que dice Zoro también de que estás pensando continuamente en tu turno y en el turno de los demás. Porque claro, cada movimiento que hace un oponente te condiciona en cierto modo. Entonces, está bien porque muchas veces se puede predecir qué es lo que va a hacer alguien. Pero claro, hay veces que hacen una cosa que tú no te esperas y te obligan a cambiar eso, al plan B o al C o al D para salir adelante. Sí, la verdad es que puede pasar de todo, porque puede haber partidas muy diferentes con un mismo mapa. Ni siquiera que irse a mapas distintos. Eso es. Esto es, sí. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar un poco por encima del sistema del juego de Age of Steam. Empiezo yo encuadrándolo un poco. Age of Steam es un juego que va desde 1 a 6 jugadores, aunque lo normal es jugarlo de 3, 4 o 5 jugadores, y en el que los jugadores, bueno, voy a decir representan, pero en realidad no representan nada, una especie de industriales del ferrocarril de principios de siglo, del siglo XIX, principios del siglo XX, que van haciendo sus rutas comerciales por el tablero. Y es un juego que dura unas 2, 3, 4 horas, si te alargas demasiado. Yo diría, ¿sí? Perdona que te interrumpa, yo diría que 2 horas y media clavadas. O sea, da igual el número de jugadores, vamos, yo todas las partidas que juego duran 2 horas y media. Fíjate, yo tengo una discusión con esto, que es que 2 horas y media es porque tu grupo sabe jugar muy bien. Lo tiene muy, muy entrenado. En mi grupo las partidas también duran 2 horas y media y las disfruto mucho. Pero en cuanto meto una persona nueva, ¡uy! Sí, sí. Yo juego partidas de 3 horas y algo. Pero es eso. Si el grupo sabe jugar, es 2 horas y media. Sí, sí, sí. Y mis partidas duran 2 horas y media. Y si durara más, ya no me gustaría tanto Age of Steam. Así que realmente es la duración que tiene que tener. Bueno, pues eso. Es un juego de una duración de 2-3 horas. Lo vamos a dejar. Diseñado por Martin Wallace y John Borger. ¿John Borger? ¿Cómo se pronuncia? Es Borer. Borer. Borer. Borer. Borer, vale. ¿Que eso es alemán o holandés o algo raro? No sé. Debe ser algo así. Él es americano, ¿no? Sí, él es de Pittsburgh, es americano. Sí, suena así lo que tú dices, holandés o... O alemán o algo, sí. La verdad es que no lo sé. Bueno, pues de Martin Wallace y John Boer, editado por mucha gente, porque el juego tiene múltiples versiones y, como hemos dicho, ha dado para una familia de juegos parecidos. Y bueno, yo no sé quién quiere explicar un poco cómo es el sistema, pero más o menos por encima, ¿eh? No entremos en detalles. Bueno, vamos a ver, como tú has dicho, los jugadores empiezan con una serie de dinero prestado del banco, con lo cual empiezan en números negativos. Lo primero que se hace, cada jugador, es pedir préstamos al banco. Entonces, ese es el dinero del que van a disponer. Con lo cual, si tú quieres más dinero, estás incurriendo en más deuda. A continuación, hay una puja por el orden de juego y la elección de roles que va unido. Entonces, bueno, es una puja donde si te descuelgas ya no puedes pasar. La particularidad que tiene es que los dos primeros tienen que pagar íntegramente la puja, la cantidad que han pujado. Del segundo al penúltimo pagan la mitad redondeando hacia arriba. Y el último jugador no paga nada, independientemente de lo que hubiera apostado al principio de la puja antes de pasar. Una vez que ya se ha determinado el orden una vez que ya se ha terminado la puja, el primer jugador elige un rol. Estos roles pues te dan diferentes ventajas. Una vez que ya se han elegido los roles, lo que hay es una fase de construcción de vías. Entonces, en el orden de juego, la gente va colocando las losetas por el mapa para construir sus vías, uniendo ciudades, estableciendo conexiones. A continuación, hay una fase de entrega de mercancías, que ahí es donde se mueven los cubitos que hay en el mapa, que representan mercancías o contratos, y que se tienen que mover a ciudades de su mismo color. Y después está la fase de pagos o de ingresos, y eso sería todo el turno. Bueno, perdón. Y luego hay una fase de producción en la que van entrando nuevos cubos en el mapa. Y una fase en la que tienes que pagar las deudas. Eso es, contraídas. La fase de pagos e ingresos, sí. Ajá. Entonces, claro, si tu compañía es deficitaria, pues tendrás que pagar con el dinero que tengas tú en efectivo. Y si no, con parte de tu capital. Y si tienes ingresos, pues recibirás, si tu compañía da ingresos, pues eso es dinero que recibes al final del turno. Que es lo ideal, es lo que intentan todas las compañías, entrar en beneficios lo más rápido posible para no estar dependiendo de los préstamos del banco. Zoro, ¿quieres añadir algo? Sí, que una de las peculiaridades es que estos préstamos los tienes ahí toda la partida, que no puedes quitártelos en ningún momento. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ese de pedir más préstamos porque tengo que generar ingresos, pero como pido más préstamos tengo luego que pagar más. Y es, esa es, ese es uno de los puntos más complejos que tiene el juego, el saber cuántas acciones emito o cuánta deuda pido o emito para y ver en qué momento tienes que pararte. Sí, una cosa que no hemos dicho es que la deuda que tú puedes pedir es toda. Tú en un momento, en el primer turno, podrías emitir todas las acciones posibles y conseguir $50 de golpe, que es muchísimo dinero, pero tendrías que estar pagando 15 por turno y sería una locura. Sí, es imposible de sostener. Pero vamos, por poder podías. Y el momento de intentar conseguir tener menos acciones que el resto es muy importante a nivel de juego para la puntuación final. El que menos acciones haya emitido lo va a ir llevando mejor. Y otro aspecto que me gustaría señalar de lo que habéis dicho es la puja, que así contado suena muy bien, pero es un sistema maquiavélico. Es el horror. Es maravilloso. Sí. O sea, es maravilloso porque... Bueno... No, yo simplemente iba a resumirlo un poco, porque lo terrible que tiene la puja esta es que el primero y el segundo lo pagan todo. Entonces, con el primero y el segundo ya están diciendo, bueno, pues como yo tengo que pagarlo todo, no me importa subir. Los del medio pagan la mitad y el último no paga nada. Entonces hay tensión por dos lados, por el que pasa, que no va a pagar nada, y los dos primeros, que como ya lo tienen todo el dinero como perdido, van a seguir subiendo. Sí, que ahí igual, estás ahí, que cuando quedan dos solo... Están ahí diciendo, querrá lo mismo que yo y querrá el mismo rol que yo, además, porque, como decimos, se subasta por el orden y por el rol, que muchas veces es determinante el rol. Y esa puja entre el primero y el segundo que dices, ¿qué hago? ¿Le sigo subiendo aquí y nos morimos aquí desangrados o paro ya? Una de las cosas terribles que ocurre es que estar luchando por una puja de por el primer jugador y perderla y darte cuenta de que el que iba primero o encima quería un rol diferente al que querías tú, lo cual ya habéis perdido el dinero inútilmente entre los dos. Sí, yo lo que quería decir que eso es muy importante, que es un juego que no hay información oculta, pero que esto es lo único que no se puede hablar, porque si no destrozaría el juego. Nunca puedes decir qué rol te interesa a ti, porque desvirtuaría la puja. Sí, no, esto es mirarse fijamente a los ojos para ver qué es lo que quiere el otro y dices, pues nada, a por ello. No, y mientras los dos primeros van subiendo la puja, pues el resto está batiendo palmas, porque cuanto más dinero se gasten, pues mayor beneficio para los demás. Sí, y otra cosa que comentabais es lo de las acciones. Además de la puja, además de determinar el orden de turno, están una serie de roles que tú vas a coger. Y esos roles lo que te dan es una especie de superpoder en la partida. Pues normalmente construyes tres losetas, pues si coges el ingeniero construyes cuatro, que es un avance. Que tú vas primero porque vas en primer orden de turno, vale, pero el que coja el rol de mover cubos primero o construir primero va a ir antes que tú. Y entonces es terrible porque tú nunca puedes tener cubiertos todos los aspectos. Incluso puede darse el caso de tú ir de primer jugador y ser el primero y cogerte la acción de construir primero para asegurarte solo que nadie va a construir primero. Sí. Eso sobre todo en el turno 1, lo he visto yo. Que ganes la puja para coger construir primero. Eso no lo he visto tanto, pero vamos, pero sí, sí que... No, bueno, que es muy importante las acciones, y una de las cosas, bueno, de por qué es tan grande la puja, es que es un juego donde tú vas colocando vías y lo ideal es que todas tus vías formen parte de una única red, es decir, no empezar por la derecha del mapa y luego seguir por la izquierda, no, sino que sea toda una red continua. Entonces, eso lo que hace es que tengas dos o tres vecinos, pero si estás jugando a cinco, hay gente con la que no estás en contacto. Entonces, la forma de interactuar con esa gente es a través de la puja, quitarles el rol que necesitan, bueno, todo tipo de maldades que se te puedan ocurrir, ¿sabes? Entonces, estás interactuando con los que tienes al lado, con los que tienes lejos, es eso, hay muchísima interacción en todo momento. Es cierto, yo no lo había pensado, pero interactúas con toda la mesa, incluso con el que está en la otra esquina. Claro, sí, eso sí. Es, porque a lo mejor el otro necesita urbanización a toda costa. Y tú no la necesitas, pero es que si se la quitas, le haces polvo. Y entonces, pues ahí está el juego. Y no solo se la quita, sino que le pones la peor ciudad que puedas en medio de su red y le hundes. Sí, también puedes hacer eso, claro. Qué maldad. Yo creo que no llegamos a eso. Yo me imagino que jugando al Carcassonne Online, que he visto la maldad humana en colocando los setas, me imagino que en el Age of Steam se van a hacer cosas mucho peores, de poner los setas de estas de doble vía para fastidiarte solo o cosas así. No quiero ni pensar. Sí. Se pueden hacer bastantes maldades. Eso, la normalización al principio te ayuda, pero en los últimos turnos es una bomba atómica. Contra los otros. Sí, una muy típica es que alguien tenga dos cubos de un color y para entregar a seis o cinco y ponerle la urbanización de ese color justo en medio y ya no pueda hacerla. Sí, una cosa, eso es lo que comentabais antes. El sistema de juego en el que se gana dinero es que en el juego va a haber un setup completamente aleatorio de cubitos de colores y hay unas ciudades de colores. Y el juego es tan sencillo como construir vías tuyas que lleven los cubitos del color indicado a la ciudad indicada. Y para eso tienes que usar tus vías o las vías de tus oponentes. Pero entonces le estás generando dinero para ellos. La verdad es que es terrible todo el tinglao que acabas montando en los últimos turnos. No, que además hay que tener en cuenta que es eso, que tienes que entregarla, o sea, el cubo tiene que ir a su ciudad, pero si hay una ciudad del mismo color en medio no te la puedes saltar. Y que vamos, que los puntos te los dan pasando por el mayor número de ciudades posibles. Sí, eso es una crítica que se le suele hacer al juego, que en el juego tú no construyes la red más eficiente para llevar los cubitos, sino construyes la más ineficiente. La más enrevesada posible. Sí, pues sí. En el fondo se salva por el tema, según Wallace, de que no son mercancías, sino son contratos comerciales que haces. Entonces, sí. Digamos que es por donde pasan tus productos, pues en vez de, no es mercancía que manda, sino es tu red comercial. Es oferta, digamos, y demanda que tú vas cumpliendo. Efectivamente, es una red comercial que vas pasando porque cuanto más ciudades pases, pues más beneficio tiene tu empresa. Sí, porque además una vez que entregas un cubo, ese ingreso es permanente. Tu nivel de ingresos no vuelve a cero, sino que se mantiene donde está. No sé si me explico. Sí, eso es una cosa con la que quería entrar ahora. A nivel de dinero, luego hay una cosa muy divertida, que es que por un lado tienes dinero de gastar y luego hay una especie de ingresos fijos, que es un dinero que vas a ir ganando todos los turnos. Y una cosa muy terrible del juego es que normalmente tú pagas en dinero normal, dinero en billetes. Pero cuando no puedes pagar, tienes que bajar tus ingresos fijos y eso es demoledor. Y eso es lo que lleva a la posible bancarrota del juego, que es de los pocos euros que tienen un sistema de eliminación. Sí, efectivamente. Esa es una cosa que no es un euro, no se puede decir que es Eurogame porque tiene eliminación de jugadores. Pero eso no ocurre casi nunca, ¿verdad? Solo lo he visto dos veces. Bueno, yo tengo que decir que es que una vez explicándole el juego a un grupo, entré en bancarrota en el turno 2, para vergüenza para el resto de los tiempos. Y sí, yo estaba presente y además fui causa probable. Sí, es un juego, una de las cosas que se suele decir de él es que no perdona, que los errores, una vez que los cometes, te puedes quedar desenganchado por completo de la partida. Pero bueno, aún así es interesante jugar porque realmente conseguir darle la vuelta al juego y generar beneficios con algo que empieza siendo una ruina es muy interesante. Sí, sí, es que es terrible, es que es un juego que es que hasta muy avanzado el juego no eres capaz de conseguir beneficios y es que el primero que lo consigue ya empieza a tener una ventaja importante, aunque no es definitiva porque en cualquier momento las tornas se pueden girar, pero es importante generar beneficios cuanto antes. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto no sé si entraría en la categoría de variantes, ¿no? Porque es uno de los rasgos típicos del Age of Steam, pero es que aquí no hay efecto bola de nieve, porque cuanto más ingresos recibes por turno, más impuestos tienes que pagar. Con lo cual, en cierto modo, se compensa. Y los que van por detrás de ti en ingresos, como pagan menos impuestos, van recortando distancia con el líder. Con lo cual, el líder tiene que seguir esforzándose por conseguir las mejores entregas, porque si no es que le alcanzan los que vienen por detrás. Sí, entonces, que no es que haga, y no es que hayas creado una maquinaria que te dé continuamente dinero, sino que el dinero lo tienes que conseguir, el dinero y los puntos, a base de entregar cubos constantemente. Pues si hay algún momento que no entregas cubos, pues pierdes. ¿Qué puede ocurrir al final? Porque cualquier jugador puede mover unos cubos y puede decidir no mover el suyo para darle beneficio, pero moverlo para fastidiar a otro jugador. Efectivamente. Bueno, yo tengo una máxima que normalmente hay que buscar el beneficio propio. Si de forma tangencial causas daño a otro jugador, pues bienvenido sea. Pero normalmente no compensa hacer daño por hacer daño. O sea, no, efectivamente. Porque, hacer dos puntos tú para que otro no haga seis no compensa. Eso no compensa. Pero sí que es verdad que bueno, pues hay prioridades. Entonces, si dos cubos te dan el mismo número de puntos, pero hay uno que necesita tu oponente, pues está claro cuál vas a coger primero. En mi grupo, también de todas formas, cuando alguien consigue empezar a generar dinero, se le mira con envidia. Ahí ese momento de final de turno en que alguien dice, yo pago tres, y yo pago cuatro, y yo pago cinco, pues yo gano dos. Lo mira todo el mundo con envidia y dice, tú ganas dos, me cago. Entonces, si os parece, nos ponemos a hablar un poco de la historia del juego, porque es larga y es muy curiosa, porque ha dado fruto a toda una familia de juegos. Y la verdad es que la historia de Age of Steam es casi como un culebrón. Sí, es digna de contarse, sí. Esa es la palabra exacta en la que estaba pensando yo, un culebrón. Culebrón, ¿no? Sí. Sí. Pues la historia del juego este comienza con Martin Wallace, el diseñador de muchísimos juegos, del que solemos hablar a veces en este podcast porque hace juegos que tienen bastante tema, que bueno, Martin Wallace por una parte tiene su compañía, Warfrog, y un año, estando en la feria de Essen, conoce a otro diseñador que es John Boger. Y John Boger también es un tipo que bueno, comparte bastantes cosas con Wallace. Algunas no, pero hay algunas que sí. Y establece una serie de una relación entre sus dos compañías. Ambos van sacando juegos, pero se van apoyando el uno al otro. Pues, por ejemplo, Wallace produce juegos que luego saca John Boger. Boger produce juegos para Wallace. Y van, pues un poco como colegas, pero trabajando juntos. Como una relación muy, muy cerrada. Y bueno, de John Boger hay que contar alguna cosa, porque John Boger es un personaje bastante raro, porque bastante particular, porque la forma que tiene hacer John Boger juegos es muy diferente a lo habitual de un editor de juegos. La mayoría de los editores sacan un juego terminado y lo venden y hacen una tirada, y John Boger hace una cosa diferente. Él lo que hace es una especie de, él diseña juegos en su compañía. Y hace unas tiradas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. Pues estamos hablando a lo mejor de 100 juegos, de 150 juegos. Y que se los vende a un público muy selecto que está muy interesado en sus juegos. Y son juegos normalmente, bueno, son juegos de trenes, en realidad, todos. ¿No? Yo creo que no hay ni... Sí, sí, todos son de trenes. Sí. Pues son juegos de trenes y son juegos con una calidad muy mala, muy mala. Es una, gráficamente son horrendos, son lo peor que te puedes tirar a la cara. Una persona en su casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Bueno, que eso es opinable. Sí, a Canales le gusta, pero me reconocerás que la calidad de los juegos de Winsome Games, que es la compañía de John Boger, es la misma de la que tú te podrías hacer con un poco de maña en tu casa. Totalmente, eso, pero son espartanos y tienen su público, entre el que me incluyo. Hay una anécdota en la BGG, yo lo vi el otro día y me reí muchísimo, que en la Spielbox hacían un comentario de los juegos de Winsome Games y decían que bueno, que los juegos están muy bien, porque realmente si consigue salir adelante con esto, con estas calidades en los juegos, es porque los juegos realmente son muy buenos y te hacen unos sistemas de producción y de trenes que están muy bien. Pues en la Spielbox comentaban que bueno, que aquí volvía otro año John Boger a vender sus juegos en Essen, que tenían, que bueno, que era lo esperable, juegos muy buenos, pero con unas calidades que eran parecidas a las de un prototipo de juego, a las de un prototipo experimental. Y luego John Boger mandó una carta a la Spielbox comentando que se retractaran de todo esto porque... según él, las calidades de sus juegos no llegaban ni siquiera a las de un prototipo, eran mucho peores. Y que con ese comentario que habían hecho, estaban creando falsas expectativas en sus fans y que además, pues como él no pensaba cambiar su política, que le quitaran eso para no fastidiar a sus fans. Ahora es que el tío es un personaje. Peculiar, sí. Sí. Y lo peor es que Wallace ha aprendido el tema del diseño el diseño gráfico de los juegos. Porque no, los de Trifrog. Sí, sí, pero son terribles los de Trifrog. Parecen hechos con el Paint. Pues aquí soy yo canales, porque a mí me gustan. Lo que pasa es que los de. Mira, es que los juegos de Winsome son muy esquemáticos, es muy claro. Entonces, yo nunca tengo problemas para imaginarme o para aplicar fantasía y sumergirme en el juego. Eso ya lo pongo yo. Pero lo que es de un vistazo, saber cuál es la situación en el mapa, qué es lo que tiene cada uno, me parece que es mucho mejor utilizar eso, discos, que trenes, que... Yo, vamos, es por claridad. Bueno, a mí lo que no me gustan son los tableros, y no ya los discos, eso está bien, sino que son... ¿Que los mapas sean de papel? Que los mapas son de papel, pero además es que pintado con... Mira. Y papel de dinero de papel. Sí, no, bueno, el dinero... Eso es para echar a la basura directamente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos tenemos las fichas de póker y jugamos con eso. O sea, que eso, aunque los billetes fueran buenos, no jugaríamos con ellos, ¿vale? Pero luego, yo también al principio pensaban que eran mejor los mapas de cartón duros. Pero cuando ya empiezas a tener más de 20 mapas, ¿dónde los metes? Te das cuenta de que es mucho mejor tener una minita de papel, te guardas en tu carpeta y ocupa mucho menos espacio. Entonces... A la larga, es mucho mejor el sistema de, para mí, el sistema este de juegos de Winston. Porque puedes tener tropecientos juegos en un espacio muy pequeño. Winston Games o John Borer vende las licencias de sus juegos a Queen Games, que está en el extremo opuesto en lo que se refiere a calidad de componentes. Porque tienen juegos como, hay versiones de Queen Games, del Chicago Express, del German Railways... el de la ruta de Samarcanda, no sé exactamente cómo se llama, el Paris Connection, y están sobreproducidos por Queen Games. Es decir, no hay término medio entre los Winston Games y los Queen Games. Yo doy fe en que es excesivo el tratamiento de Queen de esos juegos. Pero es que precisamente aquí es donde íbamos a llegar. Ese es el esquema de negocio que tiene John Boer. Él vende unas tiradas muy limitadas de juegos con una calidad de print and play a un grupo selecto de personas. De hecho, pues John Boer no tiene una web de compra, sino que tiene un grupo de Yahoo, ¿dónde estamos? Un grupo de Yahoo en el que la gente se contacta con él y le dicen quiénes están interesados en sus juegos. Él prepara un pack en Essen de tiradas muy pequeñas y los vende a un precio muy caro para la calidad que tienen. Pero bueno, los juegos están bien. Y luego, el sistema de negocio que tiene es que luego los juegos de ellos, de todos los que hace, porque hace como 3, 4 al año, que son buenos y son exitosos, esos los licencia a otra compañía, que son los que sacan tiradas grandes. Sí, y una particularidad es que él envía un correo cada año diciendo vamos a publicar estos 3 juegos, y los vende en cuestión de horas, literalmente. O sea, tú le tienes que mandar una respuesta en 2 o 3 horas porque se agotan todos los ejemplares que hace. Y también es curioso que él no publica las reglas de ninguno de sus juegos, porque como decís, son casi print and plays, cualquiera con el reglamento se lo podría fabricar en casa. Entonces es una política suya el no publicar ningún reglamento. Por lo tanto, no vais a encontrar reglamentos de Age of Steam en internet, ni de ningún otro juego del que no haya concedido licencia. Bueno, yo he sufrido eso en mis carnes, porque como ya os comentaba antes, mi versión de Age of Steam es holandesa y claro, yo acostumbrado a lo habitual en la BGG, pues de repente me fui a buscar las reglas del Age of Steam y no estaban por ningún lado. Y bueno, al final las acabé encontrando de alguna manera, pero no están subidas para que las baje el público. Sí, eso ha sido durante mucho tiempo, ha sido complicado conseguir las reglas del Age of Steam. Pues sí. De hecho, bueno, hay una cosa muy curiosa, que es que yo estuve viendo por la BGG a ver cómo podía conseguir las reglas, y bueno, esto también habla del carácter que tiene John Boer, que hay gente que asegura que le estuvo mi caso, que se compró una versión extranjera, y le dijo a John Boer, oye, mira, mándame las reglas, mándame una edición de las reglas que tengas, yo si quieres te pago, no pasa nada, pero quiero tener las reglas impresas en inglés para poder jugar al juego y tal. Y bueno, la respuesta que dice todo el mundo, y lo dicen varias personas, es que John Boger le dijo, sí, no te preocupes, no me pagues nada, yo te envío las reglas. Pero que a nadie le llega las reglas. Y que luego cuando le dicen, oye, que mis reglas, que no quiero insistir más y tal, no, yo te las envié. Es un personaje. Es todo un pensamiento. Yo no sé si sabéis, pero John Boger está expulsado de la BGG. Sí. Pues, y la anécdota tiene que ver un poco con el sistema de pedidos del que estáis hablando. Parece ser que el tío montó una... utilizó una geeklist, como la que tienes tú de los trenes, para hacer sus pedidos de los juegos para Essen. Que es muy curioso, porque el tío no tiene ni web. Si uno va a buscar la web de Wilson Games, hay una web puramente informativa. Sí. Es así el tío. Sí, y entonces eso... Además, su padre es abogado. Sí, además su padre es abogado. Pero a esa parte llegaremos después ahora. Sí, pero yo, vamos, no sé si lo he soñado o lo he leído... pero creo que lo que los beneficios que obtiene con la venta de sus juegos, de la tirada esta anual que hace, es lo suficiente para permitirle viajar a Essen todos los años. O sea, que él no hace tiradas más grandes, porque él lo que quiere es tener suficiente dinero para irse a Essen ese año. ¿Ha sonado de algo esto a vosotros? No lo sabía. ¿No? No, yo tampoco lo sabía. Sí, entonces, porque es que claro, con una tirada tan pequeña tampoco... Bueno, pero los cobra bien, ¿eh? Porque hace tiradas pequeñas, pero sí, los packs de tal los cobra por 60, 70 euros, una cosa así. A nosotros, los europeos, nos sale caro. A los americanos menos, porque allí además son muy fáciles de vender en el mercado de segunda mano. Entonces, y luego claro, son 3 o 4 juegos y una expansión, por ejemplo. Entonces hay gente que solo le interesa un determinado juego y el resto lo vende. Entonces, bueno, pues es una inversión como otra cualquiera. Lo que pasa es que la segunda parte de toda esta historia, que es la de Martin Wallace, aunque no lo parezca y no sea tan conocido, Martin Wallace tiene un sistema parecido al que tiene John Boger, tiene un rollo muy parecido, porque Martin Wallace tiene una compañía suya y saca juegos, saca un par de ellos al año. Bueno, ahora ha cambiado un poco el sistema, pero lo que hacía normalmente era sacar un par de juegos y luego esos juegos cuando se agotaban. Y de hecho, los juegos que se pueden conseguir fácilmente de Martin Wallace es porque han sido licenciados. Ambos intentaban lo mismo, sacar juegos más o menos baratos por su forma y luego licenciarlos y que corran otros con el riesgo. Sí, él sacaba 2.000 copias, creo, de cada juego. Uh-huh. Y no, yo lo escuché en una entrevista aparte, que el tipo decía, no, yo es que no me la juego con una reimpresión, porque una reimpresión es como una ruleta rusa. No sabes cuánta gente te va a comprar el juego. Y, por ejemplo, a mí me pasa con el Princess of Renaissance, que me encanta, y es un juegazo, pero está disparado en segunda mano. Pues... Claro, lo malo es que luego licencia Liberté con Valley Games y claro, no es lo mismo. No, pero bueno, a Wallace, por lo menos hasta hace unos años, le pasa un poco como a Borer, que es que tenían una especie de club de seguidores, ¿no? Que compraban sus juegos con los ojos cerrados, sin importar lo que fuera. ¿Qué es de Wallace? Pues al carrito. Entonces, por eso la primera tirada le salía bien. Sí, claro, porque es que además se daba la gente tortas por ellos. Porque vamos, yo llegué tarde, pero conozco gente que sí que se apuntaba a las... Porque creo que además si le comprabas los 3 juegos pues te hacía un precio especial y recuerdo haber visto hilos en la BSK, pues eso, este año Wallace va a sacar estos 3 títulos. Pues yo me apunto, pues yo no sé qué. O sea, que sí, que al final eran modelos muy similares. Sí, yo me compré los 3 primeros que sacó, que eran por 100 euros, los 3, que no me acuerdo cuál eran, el After the Flood, el de la Waterloo, me parece que se llamaba, ¿no? Uh-huh. Y el otro, el de trenes, el Steel Driver. Uh-huh. Y fíjate cómo están las cosas. El Steel Driver lo licenciaron y ahora está tiradísimo de precio. Y el After the Flood es inencontrable y cuesta un ojo de la cara. Pues yo en su momento los vendí los 3 sin abrir el precinto. Qué desastre. Pues el After the Flood es un juego que no es ninguna maravilla, pero dicen que funciona bien a 3 y que es curioso. Y yo siempre es uno de estos que ando detrás de él. No me entusiasmo, yo lo jugué y, sí. Y no aporta nada, no tiene nada que digas, o a mí me parece que no tiene nada especial que no tengan otros juegos. Bueno, tiene para mí, de especial lo que tiene es el tema, que no está muy trillado, porque es como el ascenso y el declive de civilizaciones en la antigua Mesopotamia. Entonces, si te gusta este periodo de la historia, pues le pasa un poco como a otros juegos de Wallace, que tiene bastante tema. O sea, está bastante conseguido un poco que ahora te atacan los hititas, que ahora te atacan los egipcios, que ahora no sé qué. Bueno, está entretenido. No, sí, a mí, yo por eso no yo creo que encontrarlo. Es mejor, o sea, jugarlo una vez, pero no, tampoco creo que merezca mucho la pena gastarse mucho dinero en el juego. Pero no es un mal, o sea, juego. No es que sea una basura, ni mucho menos. No. Y es solo para tres. Claro, solo para tres. Sí, yo ando siempre detrás de ese y detrás del de Polonia, que es el otro para tres. Ese creo que está mejor, el de God's Playground. Sí, a mí me gustó más. Y luego, del Prince of Renaissance, yo me acabé haciendo un print and play porque no había bueno. Forma. Aunque lo van a reeditar Valley Games también. Es ya oficial, o sea, no es oficial, pero Wallace lo ha dicho. Sí, no lo sé, No sé si tienen problemas de... No, tienen el problema de que están metidos en el reprint del Unfront y hasta que no salgan de... Sí, exacto. Entonces yo no me haría muchas ilusiones, A corto plazo, por lo menos. No. Bueno, pues volviendo un poco al tema, aunque esta descripción es muy interesante, bueno, pues estos dos tipos ya veis que tienen formas de trabajar parecidas y durante mucho tiempo van trabajando juntos y van sacando juegos con el mismo espíritu. Y de hecho, bueno, pues Wallace aparece en muchos juegos de Winsome Games y John Boer aparece referenciado también, o Winsome Games aparece en muchos juegos de Martin Wallace. Hasta que de repente hay una especie de encontronazo entre ellos y empiezan a llevarse mal. Y la cosa empieza precisamente por el Age of Steam. No sé muy bien cómo empieza la cosa, pero en un momento determinado Martin Wallace intenta registrar la trademark, la marca comercial de Age of Steam, y John Boer también la registra poco después. Entonces debió haber ahí una especie de problema. Parece que había una especie de problema con el reparto de beneficios, de quién se iba a llevar quién en cada reprint de cada juego o algo por el estilo. Y resulta que como John Boer tenía en la primera edición del Age of Steam acreditado el nombre de Winsome Games, que según Wallace, según dice él, era simplemente por cortesía, pues eso le permitió quedarse con los derechos de la marca comercial y quitárselos a Wallace. No sé si me vais siguiendo. Sí. Según Boer, además, es que participó en el desarrollo, digamos que influyó mucho en el desarrollo del juego y que por eso él tenía que tener los derechos del juego. Sí, los derechos del juego. Es que, la verdad, no hay una versión definitiva. Es un asunto un poco turbio porque cada parte dice una cosa y no se sabe dónde está la verdad. Supongo que en el término medio. Sí, yo he sacado las dos versiones y lo que he conseguido sacar es que Martin Wallace dice que el nombre comercial perdió el juicio, pero que si apelara volvería a ganarlo fácilmente, pero que no lo hace porque cuesta mucho dinero y no le daría ningún beneficio. Y que John Boer tiene una gran ventaja, que es que su padre es abogado y entonces tiene servicios judiciales gratis. Entonces él puede, en esta típica negociación que hay en Estados Unidos de demándame tú, que vamos a ir perdiendo, a ver quién tal, a ver quién cual, que nos vamos a meter, que esto cuesta mucho dinero, pues John Boer dice, demándame, que a mí el abogado me sale gratis. Es que lo que decís es eso, que antes del Age of Steam hay un par de juegos que son como el germen del Age of Steam. Entonces, lo que alega Boer es que Wallace le entrega a él un juego que creo que se llama Brummy Rails, y este juego, él, Boer, lo desarrolla hasta escribir las reglas del Age of Steam, porque el reglamento, Boer dice que lo ha escrito él, y que por eso está, o sea, el Age of Steam, por así decirlo, él tiene los derechos de autor. Entonces yo creo que no sé qué acuerdo tienen, pero debe estar a punto de expirar los derechos del juego y quieren hacer una reedición. Entonces Wallace lo quiere hacer con una compañía, con Mayfair, y Boer lo quiere hacer con otra. Entonces, claro, ahí entran en conflicto por ver quién es el que se queda con el nombre, que finalmente se lo queda Boer. Sí. Hay una cosa, yo he sacado la versión de Wallace, la más honesta que encontré, fue que él reconoció que a John Boer le pagó por desarrollar el Age of Steam, que eso es cierto, y que le mandó un prototipo. Y que John Boer lo que hizo fue, según Wallace, literalmente, simplificó un par de cosas del juego. Diseñó el mapa del Roosevelt, el mapa original con el que vino el juego, y redactó, hizo el sistema de producción, que parece ser que en el prototipo de Wallace no había producción, simplemente cuando se acababan los cubos, y redactó las reglas. Y ahí se quedaron. Y sí, como dices tú, el problema empieza con que ambos intentan licenciar el juego a una tercera compañía. Sí, ahí fue donde se montó el pollo grande en la BGG, en todos los sitios. Sí, porque es que antes de eso, lo estuve mirando y este conflicto se produce en el 2007, que es cuando Wallace saca el Steam y cuando Borer saca la tercera edición del Age of Steam. Pero es que antes Wallace había hecho el Railroad Tycoon, sí, 2 años antes, que es como una versión simplificada del Age of Steam. Bueno, que yo creo que más que hacerlo, cedió los derechos para que... Sí, porque eso fue para de... que Glenn Drover y lo desarrollara. Sí. Sí, ahí hay un problema. Yo lo estuve viendo en detalle en una página que te lo explican demasiado bien porque te acabas perdiendo. Y el rollo viene siendo de que John Boer licenció el juego a Fred Distribution es Funa Game, la tienda esta que patrocina de Dice Tower, bueno, que patrocinaba Dice Tower, y que lo licenció para que hiciera la tercera edición del juego. Y mientras la estaba haciendo, Martin Wallace lo licenció con My Fair Games. Entonces, el problema sale de que Martin Wallace demanda a Fred diciéndoles que él tiene los derechos del juego y que además alguno de los grafismos que han usado, en especial la marca del logo de Age of Steam, es suyo y lo diseñó él, y entonces que no pueden sacarlo. Y el problema que hay por el medio es que Martin Wallace tenía un acuerdo con Eagle Games. Eagle Games es comprada por Fred. Entonces, parte de ese acuerdo que tenía con Eagle Games, pues se lo echan en cara a Martin Wallace. Y entonces Martin Wallace acaba llegando a un acuerdo de... Mira, ni me echas tú, dices tú esto, ni te echo yo aquello, y yo publico mi juego con Mayfair, y lo único que hago es cambiarle el nombre y cambiarlo un poco. Y es ahí cuando el juego que iba a ser Age of Steam, edición de Mayfair, se convierte en Steam. Pero él sí estaba trabajando, si no estoy equivocado, en el cambio de reglas que mete en el Steam. O sea, que lo quería publicar como tercera edición, pero con esas reglas, con las reglas con las que ha salido el Steam. Que además precisamente la gran diferencia, bueno, tiene más, pero la gran diferencia que tienen entre Steam y Age of Steam es precisamente la producción, que es luego una de las cosas que había hecho John Boer. Y bueno, y la polémica esta va siguiendo, cada uno tiene su propio juego, van sacando y licenciando mapas e historias para uno de los juegos, y yo no sé cómo andará el tema de los derechos, pero tiene que ser una cosa muy alambicada. Pues no sé, porque yo creo que en la tercera edición del Age of Steam, la que licencia Borer, sigue apareciendo Martin Wallace como diseñador, con lo cual Martin Wallace seguirá cobrando su parte por el Age of Steam. Sí, pero por ejemplo, fíjate, el mapa de Inglaterra y Irlanda, que fue el primero que sacaron, debe haber algún lío ahí que lo debieron diseñar entre los dos y no se va a volver a editar nunca más. Sí, ese. Yo creo que los 4 primeras expansiones son obra de Wallace, cuando, claro, editadas por Winsome Games. Entonces, esa es lo que tú dices. Me imagino que no volverán a salir. No, pero Francia. No, esa es la tercera. La segunda es Dinamarca, ¿no? Vamos, Escandinavia. Escandinavia y Corea. Corea. Y esas no han vuelto a salir. Sí, y es que aparte además hay una cosa muy rara, que es que la primera, la de Inglaterra y Irlanda, John Boer la tiene para descargar gratuitamente en el grupo Yahoo. Y si lo tiene para descargar gratuitamente es porque sabe fehacientemente que no lo va a volver a publicar. Sí. Bueno, y estos señores ahora se llevan fatal. Creo que de tener un rollo parecido, pues cambiaron todo su rollo y están súper cabreados uno con el otro. Es que además lo que tú dices debía ser verdad. En el momento en que se conocen, traban amistad por la forma de trabajar, que debía ser parecida, y todo este malentendido de a quién pertenecen los derechos debe ser fruto de que no estaba muy claro, como era una relación entre amistad-trabajo, no estaba muy claro quién había hecho qué, y claro, de ahí pues vienen todos estos lodos. Bueno, hay una anécdota incluso que esto yo lo sabía, me lo contó Paco Gurney de Días de Juego, y no lo pensaba contar porque pensaba que una de estas cosas que se decían, pero es que me lo encontré en la BGG publicado, y es que resulta que durante un tiempo se seguían haciendo putadas entre ellos. Por ejemplo, cuentan que el juego que publicó en 2005 John Boger, que es el Samarcanda, que hablabais antes, que lo tiene Queen Games, el título original del juego en la edición de Winsome era Age of Steam, la era de la intriga o la era de las intrigas sucias o una cosa así. Y que además, precisamente, el año que presentó ese juego, alquiló para presentar el juego en Essen en la cafetería del bar en el que solía desayunar Martin Wallace habitualmente. Sí. Y en el que solía verse después de las sesiones en Essen para hablar con la gente. De la manera que le fastidió el bar del hotel. Y eso, esto lo sé porque Martin Wallace publica una carta muy educada en que le va diciendo: mira, oye, mira, que es que, a ver, enterremos el hacha de guerra, cámbiale nombre a esto, no me vengas a fastidiar con el tipo en la historia esta, que ya está bien. No sé cómo quedaría la cosa al final, porque en un principio el John Borer en el propio hilo se retracta y dice que le va a cambiar el nombre de Age of Steam a 58, porque es el juego número 58 que hizo, y que en principio no iba a reservar el hotel, pero no sé cómo acabó al final la historia. Luego creo que también en un día de los Santos Inocentes, Wallace también emitió un comunicado en su página web diciendo que bueno, que toda esta disputa que en realidad no existía porque Borer y él eran la misma persona. O sea, unas cosas que parece como los divorcios estos de las películas que acaban ahí apuñalándose unos a otros, pues igual. Bueno, pero puede tener una base de verdad porque John Borer usa seudónimos, según todo el mundo comenta. Sí. Sí. Pero luego también está, además, el aprovechando toda esta cosa, que cuando sacaron el Steam, que sacaron ahí la edición limitada del juego este, que era el Martin Wallace Totally Renamed Train Game. Que sé. Sí, sí. Sí, yo lo vi, es una edición limitada en la que aparece él en la portada con unos trenes. Me parece genial. Sí, sí. Pues sí, no, pero bueno, han seguido caminos distintos, pero cada uno con su rollo. Cada vez Wallace hace juegos un poco más comerciales, aunque sigue haciendo alguno de diseño, y John Boger sigue con su sistema de hacer pre-orders pequeños en Essen, y bueno, y él está teniendo mucho éxito con toda la saga de juegos de Chicago Express o similares. Sí, sí, esos es que además son muy buenos juegos. Son muy buenos juegos. Lo que tiene este hombre es que, vamos, los juegos de Winsome, las reglas son súper sucintas. Es decir, todos los juegos, como mucho, se resumen las reglas en dos caras de un folio. Lo que pasa es que normalmente los escribe bien, pero hay veces que es tan esquemático que no te enteras de la regla en sí, ¿sabes? O sea, hay veces que se pasa de escueto, que no... Que necesita un poquitín de explicación más. Sí, sí, sí, sí. Hay veces que se pasa de la raya, vamos. Pero todos los juegos tienen como máximo dos caras de reglas. Que es impresionante, vamos. Hombre, yo no sé cómo estarán los juegos raros estos que tiene, antiguos, que no reedita desde hace años. Pero yo lo que le voy viendo, pues están bien. A mí, del German Railways no me acabo de convencer el orden de turno. Me pareció un wow. En un juego así, esto no encaja. Es que es un poco como el Age of Steam y sus expansiones. Este es una misma idea con diferentes variaciones, porque se parece mucho al Chicago Express con cosas diferentes. ¿No? Sí, es eso, ¿no? Que han sacado muchos parecidos al Chicago Express. Sí, el Continental Divide de este año, el Paris Connection, supongo que también será parecido. Bueno, es súper simple, vamos, ese en un párrafo te ha dado todas las reglas. Yo tengo la versión de Winsome, que os parecerá horrorosa, pero pero son juegos que están bien. Lo que pasa es que el Paris Connection es un juego de 15 minutos, es el filler de los trenes. ¿Vale? Porque tú o colocas vías o coges cubos que son acciones y no hay más. El CNCF era de estos, ¿no? Es que es el Paris Connection. Ah, el Paris Connection, el CNCF. Sí. Sí, sí. ¿Tú lo has jugado o qué? No. Le tenía ganas, pero nunca lo llevo a jugar. Es que yo estuve viendo y tiene cosas súper raras, ¿eh? Tiene unas cosas que habrá publicado el año en la Polka que digo, esto o está muy bien o no. Y como la gente que le gusta lo de Winsome Games son unos especuladores o son gente que es un público tan concreto que te suben el precio enseguida, pues nunca sabes. Yo vi uno que era sobre las vías del sur durante la Guerra Civil y no sé qué historia. Otro que era un juego de cartas además, entre dos compañías de Estados Unidos rivalizando una con la otra, un juego para dos jugadores. Ay, ese es de los que merecen la pena, ¿eh? Yo no lo he jugado, pero estuve tentado de cogérmelo. Lo que pasa es que al final desistí porque digo, ¿con quién voy a jugar esto? Pero ese tenía muy buena pinta. Era largo, ¿eh? Para ser de cartas creo que la duración era 5 o 6 horas. Joder. Sí. Pero era, o sea, era como muy realista, ¿no? Porque efectivamente, tú ibas... ¿con quién ibas a jugar eso? Claro. Pero ese tenía muy buena pinta. Y creo que sacaron hace... el año pasado, ¿no? El 1830 de cartas. Sí. ¿Y es parecido? Ese lo han puesto medianamente bien. O sea, la gente, claro, el problema de estos juegos es que tienen mucho bombo durante un año. Sí, al siguiente desaparece. Año, claro, saca el nuevo lote y dejan un poco de hablar de los anteriores. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Yo quiero creer, que es lo habitual, y es lo que también creo con los Kickstarters, que los que son realmente buenos, pues son los que acaban licenciando. Sí. Buenos o que tienen un público más general, porque estos de cartas yo creo que están bien, pero claro, eso no se lo vendes a... No, te sale rentable. Ese Queen Game no lo compra, ¿no? Claro. A mí el Chicago Express, por ejemplo, me parece un juego buenísimo, porque sin tener un setup aleatorio, las partidas son todas diferentes. ¿Sí? Ah, fíjate, pues a mí eso me sorprende, porque yo cuando lo... Yo no lo he jugado todavía, lo tengo en Print and Play, pero no lo he jugado, he jugado al German Railways... Y he jugado al American Railways y más o menos sé cómo es el sistema. Pero me quedó la impresión, cuando me leí las reglas, que esto dije, va, esto va a estar muy bien y seguro que está muy bien pensado, pero va a tener todo un rollo de ir hacia el este y tres o cuatro tipos de jugar y ya está. A mí me gusta mucho. Es que dura, es un juego que dura media hora, el Chicago Express. Bueno, 45 minutos. Pero depende eso mucho de en qué orden empiezas, cómo se construye, qué acciones compras según dónde estés en el turno, si te interesa pasar o no. O sea, tiene muchos detallitos que en la primera partida a lo mejor no ves. ¿Sabes? Pero yo, por ejemplo, no sé, cuando lo juego por primera vez no me pareció gran cosa y sin embargo me descargué la aplicación para el iPhone, que se puede jugar contra la máquina. Y ahí habré echado no sé cuántas partidas, infinitas. Y es impresionante. ¿Eh? Sí, luego me compré el juego y no lo he sacado mucho a la mesa, la verdad. Pero me parece un juego muy rejugable. Y es eso, es muy rápido. Pero sí que tiene decisiones importantes, ¿eh? Tú lo tienes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo la primera partida, jugué al prototipo este, al Print and Play mejorado en el laberinto, que lo llevaba el Pinback. O sea, el de Pinback es el mío. Ese mismo, o sea. con las coñas que tiene metidas en el tablero, sí. Sí, pues le puse verde el juego. Le dije, esto es una mierda, esto no sé qué, aquí esto no tiene nada de sentido. Le juego otra vez y dije, joder, pues ese juego está muy bien. Y claro, me lo compré en ese, en el que salió de Queen Games. Lo que pasa es eso, muchos de estos juegos. No son como un Eurogame que cada uno va a lo suyo, sino que hay una especie de equilibrio entre los jugadores. Oh, no, a mí eso es lo que me gusta. Entonces, claro, muchas veces parasitas a uno o estás esperando que uno haga otra cosa por ti, ¿sabes? Un movimiento, tú se lo pones en bandeja para que haga ese movimiento, tú te ahorras un movimiento y él con su movimiento te beneficia a ti. Y encima tú le sacas una acción porque has hecho otra cosa que solo te beneficia a ti. Y evidentemente el otro dirá, hay una mierda, esto hazlo tú. Claro. Pero es un poco ponerle en situación de entre la espada y la pared, decirle, mira, macho, solo puedes hacer esto, que es lo que más te beneficia y lo que más me beneficia a mí, de paso, ¿sabes? Sí, de rebote. Sí, tiene ese juego de intentar que los otros jueguen por ti. Y yo no sé si habéis jugado al American Railways. No. No. El American yo os lo recomiendo, ahora lo va a editar White Goblin Games o Queenet Games, una editorial holandesa, y había un print and play antiguo que era la edición original que habían hecho. Viene a ser una especie de juego a lo Chicago Express o a lo German Railways, pero sin un setup fijo. No hay como en el German Railways hay unas ciudades de inicio. O en sí, el, sí, verdad, había oído hablar de este. Aquí sí. No lo hay, aquí es un todo, cada uno empieza donde quiere. y coge la compañía que quiere. Evidentemente, como hay compañías que tienen más cubos que otras, van a ser las compañías que manden más, pero pueden empezar en el sur y acabar al este o ir al norte, es mucho más libre. Más abierto, sí. Y tiene una serie, una cosa de hacer acciones que es muy, muy sencillito y que funciona muy bien, que es el rollo, es que hay una gradación en las acciones, una es muy buena y otra es muy mala. Y luego las del medio, pues unas son mejores, otras son peores. Van de la mejor a la peor. Y la gracia que tiene es que el que coge la mejor es el que va último el turno siguiente. Y el que coge la peor es el que va primero. Y está muy bien, muy, muy mascadito. Nosotros lo jugamos un par de veces y nos quedamos ahí. Aparte son estos juegos que tú vas jugando y a la mitad del juego tienes que parar y decir, bueno, para aquí. Sí, sí, ¿cuánto se te enciende la bombilla. ¿Cuánto vale una acción de esto? Porque yo ahora voy a pagar 18 y yo no sé si esto vale ya 18 o igual sí. Parece haciendo el tonto. Sí, yo en el Chicago Express he visto cosas de esas de gente de empezar a pujar por una y decir, pero ¿dónde va este? ¿Cómo va a pagar eso si no lo va a sacar rendimiento en la vida? No, es que eso ya no vale 18, vale 3. Pues yo de este juego, del American Railways, he oído buenas cosas, pero fíjate que ha sido ver el mapa de la nueva edición y echarme para atrás, que me gusta mucho más el otro. A mí también me gusta más el otro, ¿eh? Así que es como añejo, ¿no? Como de la época. Sí, la verdad es que los tipos estos holandeses no lo hicieron muy bien, pero bueno. Sí, es que no es Queen Games. No es Queen Games, es White Goblin Games o Queen's Games, una cosa así. Sí. Pero el juego está muy bien, yo os lo recomiendo si lo podéis encontrar por algún lado. Bueno, si os parece, dejamos ya esta exquisición sobre juegos de Winsong Games y nos centramos un poco a hablar sobre pues las diferencias que hay entre los diferentes juegos de la familia. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre Steam y Age of Steam? Porque yo no he jugado a Steam, por ejemplo. No he jugado a Steam. Nunca he jugado a Steam. Sé más bien por haber leído cómo son las diferencias, pero... Sí. No, el Steam lo que tiene es... Tiene dos diferencias fundamentales. Una es que mientras que en el Age of Steam, cada vez que entregas cubos, pues subes en un track que es de ingresos y de punto de victoria. Sin embargo, en el Steam han dividido estos dos tracks. Y lo han juntado, o sea, por un lado están los puntos de victoria fijos, pero que no siempre, siempre que entregues un cubo vas a decidir si lo entregas en los puntos de victoria o en un track que es de ingresos. Que a la vez es el de ingresos y el que era parecido al de, lo diré, al de las deudas. A las deudas emitidas. Esto hace que el Age of Steam sea mucho más amable. Digo, el Steam. El Steam es más amable. Porque no tiene, lo que decíamos antes, que el Age of Steam, una vez que emites una deuda, la tienes ahí para siempre. Sin embargo, en el Steam, pues, si emites deuda, luego a la hora de entregar cubos te la puedes quitar. Y eso hace que el juego sea mucho más amable y sea más difícil entrar en bancarrota. Y eso, para mí, es uno de los defectos que tiene Steam respecto al Age of Steam. Que mientras en el Steam, como hagas una barbaridad en el Age of Steam de pedir 4 o 5 acciones un turno, es una locura. Sin embargo, eso en el Steam, pues, incluso te beneficia porque ganas la subasta, haces lo que quieras y además luego te quitan las acciones que has emitido. Y el otro es la producción. Que la producción, mientras que en el Age of Steam, pues son unos dados que salen, o sea, hay cubos en un tablero, cada uno asociado a una ciudad, y luego tiras unos dados para ver si van a las ciudades o no. Mientras que en el Steam, pues hay cubos agrupados en un tablero aparte, cuando produces, bueno, más bien cuando urbanizas, los metes directamente en la ciudad. O sea que en Steam digamos que la producción se meten más cubos en el tablero y además en una fase del turno que es mucho más beneficioso para el que hace la acción. Con lo cual urbanizar se convierte en una acción muy poderosa, mientras que en el Age of Steam pues es una acción que está muy bien pero que no es tan importante. Es que estos cambios que comenta Zoro pueden parecer que no son muy importantes, pero tienen, o sea, un impacto bestial en el tipo de juego de que es el Age of Steam y el Steam. Es eso, lo de que hayan dividido el track en dos le quita mucha tensión para mí. ¿vale? Sí, sí, o sea, porque hay gente, hay gente que le gusta más el Steam. Nosotros, Zoro y yo, pues nos gusta más el hecho de Steam, pero bueno. Y luego lo que es la producción, en el Age of Steam, y como dice Zoro, hay una tabla donde tú colocas todos los cubos que van a salir a lo largo de la partida. Y luego se usan dados para ver cuándo salen. Tú no sabes en qué momento van a salir, pero sí sabes, desde el turno cero, dónde, qué va a salir y dónde, pero no el cuándo. Y esto lo que hace es que en el Age of Steam sea posible en el turno cero, durante el setup, hacerte un poco la idea de cómo va a ir la partida, ¿vale? Y aquí es donde se nota mucho la diferencia entre la gente que ha jugado mucho y la gente que no ha jugado nada. Porque las primeras partidas bastante tienes con lo que ocurre en el mapa como para fijarte en el tablero de producción. Pero una vez que vas adquiriendo experiencia, la configuración inicial de la tabla de producción es muy importante. Porque tú dices, en este lado del mapa van a salir muchos cubos morados. Es decir, yo tengo que intentar que al final de mi red haya una ciudad morada, para yo luego estos cubos entregarlos, por ejemplo, ¿no? Y claro, ese elemento estratégico el Steam no lo tiene. En el Steam lo que haces es, coges la acción de urbanizar y vienen todos los cubos con la ciudad que tú has elegido. Entonces, claro, esto a mitad o final de partida facilita mucho las cosas. Y mientras que en el Age of Steam hacer entregas de 6 en los últimos turnos no siempre es posible, en el Steam es mucho más fácil. Porque tú haces una urbanización en el último turno y colocas los cubos donde a ti mejor te vengan para entregarlos a la máxima distancia posible. Y entonces, en ese sentido, es lo que dice Zoro, que es un sistema mucho más amable. O perdona vidas. Sí, aunque he visto sufrir a gente con el Steam también, pero... Sí, pero es mucho más fácil. Pero es mucho más fácil, sí. En el Steam llega un momento en que es una carrera por ver quién es el que hace más entregas de 6 o cuándo empieza a convertir esas entregas de 6 en puntos de victoria. Mientras que en el Age of Steam, a lo mejor tú puedes ganar con una locomotora 4 a alguien que tenga locomotora 6. ¿Sabes? Que eso, es que, claro, la diferencia es bastante grande. Además, bueno, en el Age of Steam la producción, digamos, hay un rol de producir que no es que sea muy interesante normalmente. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, en el Steam es muy, es un, o sea, es, siempre se, todos los, en el, o sea, en el Age of Steam he visto muchas partidas en que apenas nadie ha cogido producción. Suele ser sí. Una acción que te coges cuando te sobra algo. Efectivamente, en un momento dices, ¿qué hago? Pues venga, esto mismo. Y luego, porque no te va a reportar beneficios porque es demasiado azarosa. Y sin embargo, en el Steam, como además lo metes en el momento que estás construyendo las vías, metes 3 cubos ahí en una ciudad que tú quieras y es muy potente, es una a veces más potente incluso que urbanizar. Y lo cual hace que haya un tercer rol importante, mientras que en el Age of Steam normalmente los roles que más por lo que la gente se pelea normalmente es por urbanizar y subir locomotora. En el Steam hay este tercero que a veces interesa más que urbanizar. Sí, yo creo que es una evolución de en el diseño de Wallace, porque también es lo mismo que pasa con Brass y Age of Industry, que le quita esas cosas que le daban un poco de que el juego fuera muy tenso para hacer un juego más tranquilillo, más llevadero. Sí, sí. De hecho, incluso el Steam viene con 2 reglamentos, el del que estamos hablando, que sería el avanzado, y luego un básico, donde sustituyen los roles, lo que es la puja, desaparece. Y lo que se hace es, se compran los roles, que tienen un valor predeterminado. Sí, efectivamente. Es decir, la locomotora vale 6, la urbanización vale 5, eso es el dinero que tú tienes que pagar. Pero no hay puja en sí. Tú coges el rol por ese dinero. Efectivamente, no hay subasta y digamos que el rol además determina el orden. Eso es. O sea, digamos el Steam es un poco más llevadero para todo el mundo. Yo, en mi grupo, supongo que si ahora le saco un Steam, me dicen, ¿pero esto qué es? Si ya estamos jugando al otro, esto no nos lo pongas delante. Pero, de todas formas, el juego que tiene la fama de ser una versión del Age of Steam simplificada, más que Steam, es Rebels of the Wall, del que tú nos hablabas antes, Zoroastro. ¿Cómo es exactamente Rebels of the Wall? Porque yo lo que siempre veo con este juego es que es un juego que tiene unas calidades alucinantes. Tiene un mapa de estos de enorme, para todas las casas. Gigantesco, sí, para casas sí. Americanas, donde tienes un garaje. Sí, sí, sí, es de esto, es del mapa, es de 90 por 1 y pico, no me acuerdo. 90 por 1.10 m o algo así. O sea, es una locura. Bueno, las versiones nuevas han quitado Antes la primera versión era Railroad Tycoon, pero como ya perdieron la licencia, porque es del juego de ordenador, pues ahora se llama Railroads of the World. Y en esta edición del Railroads of the World, pues ya el mapa ya no es de 90, porque han quitado de los lados el track de puntos y se lo han llevado a un tablero anexo. Y bueno, este es muy parecido, bueno, es parecido. O sea, es muy diferente, pero tiene los mismos conceptos que tiene el Age of Steam, de locomotora, de entregar cubos a la ciudad más, pasando por el número de ciudades posibles mejor. Lo que pasa que no está esa subasta por elegir los roles, sino que los roles más bien son unas cartas que tu acción puede ser coger la carta para hacer una acción determinada. Y bueno, pues o sea, es un juego que está bien, pero es más familiar y es diferente, es una forma de jugar diferente. Con los mismos conceptos, pero un juego totalmente diferente. O sea, no tiene la tensión de la subasta que es fundamental. Claro. Por ejemplo, tiene, así como el Steam y el Edge of Steam tienen un número de turnos determinado, y cuando se llega al último turno se acaba la partida, en este otro, en el Railways of the World, lo que pasa es que se acaba si hay un, no sé cuántas, si son 10 ciudades, ¿no?, que se quedan sin cubos. Depende, algo así, ¿no? Sí, depende del número de jugadores, pues sí. Eso, 10, 12, 13, 14. Con lo cual la partida puede durar más o menos. Supongo que durará parecido siempre, pero bueno, que es diferente el final del juego, ¿no? No sé, sí. Yo lo que siempre escucho es que a la gente que juega busca un juego de trenes que tenga un poco más de chiste que el Ticket to Ride, que triunfa muchísimo. A la gente que le gusta y que juega en plan familiar, les encanta. Sí, está bien. Lo que pasa es que tiene un elemento un poco de aleatoriedad, porque estas cartas de las que habla Zoro, pues salen cada turno, no sé si se reponen, ¿no? O si salen comprados, se mantienen. Entonces hay cartas más potentes que otras, con lo cual depende de en qué posición vayas en el turno, pues alguien puede salir muy beneficiado o no sé. Sí, porque en este lo que hay es una subasta por ser el primero nada más, y luego sigue izquierdas. Hay variantes que dicen, bueno, podemos hacer la misma subasta que en el Age of Steam, pero son variantes. Y ahí te peleas efectivamente por una carta. Y luego aparte tienen objetivos de decir, el primero que entregue un cubo en Chicago se lleva 3 puntos. El primero que conecte Chicago con Nueva York se lleva 25 puntos. Y otro juego que también está desde la serie, aunque es más raro y menos popular, y yo por lo que tengo oído es un juego fallido, es el Steam Barons. ¿Alguno de vosotros lo ha probado? Sí. Bueno, yo jugué una partida. Que hable Canales si lo ha probado, porque... Sí. No. Yo solo he probado el mapa, porque el mapa se puede utilizar como expansión del Steam. Y yo... No, el mapa estaba bien. Lo que pasa es que en el momento que decidí comprarme el Age of Steam, vendí el Steam y el Steam Barons. Claro. Pues sí, yo el Steam Barons lo tengo. Y, o sea, me lo compré porque, bueno, porque el juego que yo tengo en realidad es el Steam. Y juego al Age of Steam, o sea, juego al Zoro Steam normalmente en vez del Steam. El tema es que este tiene una variante que quiere hacer un juego parecido a los 18XX con el sistema de juego del Age of Steam. Y desde mi punto de vista fracasa estrepitosamente. Y no... O sea, no tiene ningún... No sé, es un juego que... O sea, no le vi nada. O sea, para jugar a eso prefiero jugar al Age of Steam o ya me voy a un 18XX, pero no... La cosa pinta bien. Desde visto así, lo que pretendía hacer estaba bien. Todo el mundo comenta que no acaba de funcionar ese juego. Sí, además, había un momento en aquella partida porque el orden de turno se decide al azar. Entonces hubo un momento en una partida en la que, dependiendo del orden en que salieran, pues uno triunfaba y el otro se moría, una compañía. O sea, cosas que no tenían mucho sentido, que no casaban. Yo creo que le pasa un poco como a otros juegos de Wallace últimamente, que tiene buenas ideas, pero a lo mejor le falta un poquito de desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual le falta a John Boer que le haga el desarrollo detrás. O alguien que lo teste, porque yo tiene pinta de eso, de que sea un juego por encargo y que no termina de desarrollarlo de todo. Pero es que además sacó el Steam Barons y a la vez más o menos sacó un sistema parecido para el Railways, el Railroad Tycoon. Y le pasaba lo mismo. O sea, no estaba. O sea, era como que no había terminado de hacerlo el juego. Sí, es un poco lo que pasa con lo que comentáis con los juegos de Martin Wallace. Últimamente a veces casi tienes que esperar a ver cómo le ha salido este. Y los que le salen mal no es porque la idea sea mala, es porque le falta desarrollo, le falta haberle dado un par de vueltas más a juego. Según Gurney dice que en España nadie lo juega porque yo lo puse a parir nada más salir, pero no creo que tenga tanto poder. No sé, a mí Gelete siempre me decía que no, que me alejara de él, que eso no valía. Sí, precisamente lo jugué con él. Pues mira, igual fue esa partida la que lo maldijo en España. Bueno, y antes de hablar, vamos a hablar también de variantes, porque tú lo comentabas antes, que tú diseñaste un sistema para Age of Steam, porque no te acaba de convencer ninguna, sobre todo se llama el Thor Steam, es el sistema que tú has diseñado, que lo publicitas en tu blog, como comentábamos al principio, y que principalmente lo que hace es buscar una variante que no sea tan dura la producción como el Age of Steam o tan fácil como en el Steam, ¿no? Sí, digamos que cogí un poco de cada juego lo que no me gustaba o lo que me gustaba del otro. Y bueno, por ejemplo, del Age of Steam no me gusta la producción, porque ahí no es que no me guste la producción, el tema este de los dados no me termina de convencer. Y el rol de producción es como muy... O sea, es que no, es muy azaroso, porque es sacar dos cubos y ponerlos en una ciudad, y a lo mejor sacar dos cubos y la mayoría de las veces no van a ser los que tú necesitas. Y has perdido tu acción, tu rol, en algo que no sirve de nada. Entonces digamos que intenté como mezclar las dos producciones de Steam y Age of Steam. Entonces es como si tuvieras el tablero de Age of Steam, solo que en vez de salir por dados, digamos que sabes en qué turno va a salir. Y aparte, cuando haces una acción de producción, los cubos los metes también en las ciudades. O sea, coges, tienes el tablero con grupos de cubos, eliges el grupo que mejor te conviene y lo metes en las ciudades que te interese. O sea, digamos que es eso, que quita los dados del Age of Steam, que a veces, pues eso, además, acaba la producción, tiraba los dados y no salían los que habías puesto, o sea, que es que no servía para nada la producción. Aquí, si haces producción, sabes que por lo menos el turno que viene, o sea, al final del turno en que has hecho producción, para el turno siguiente van a salir esos cubos, que luego la gente puede haberse preparado para robártelos, pero por lo menos van a salir. Y otra cosa es el tablero de puntos. Que, o sea, a Canales, por ejemplo, le gusta mucho el que hay ahora, pero a mí me parece poco elegante. Ese, porque lo que tiene el tablero de Age of Steam es que según vas pasando de las decenas de puntos, pues vas, al final del turno tienes que pagar impuestos. Menos dos, tienes que bajar o dos, o cuatro, o seis, ocho puntos. Y yo he hecho un tablero de puntuación y ingresos que es parecido al del Railroad Tycoon. Vamos, es muy similar. En el que los ingresos, pues, son graduales, no son de golpe. Que vas generando ingresos poco a poco. Y, pero no bajas nunca nunca bajas en el track. O sea, porque al final en el Age of Steam son puntos de victoria que estás perdiendo todos los turnos por cómo está diseñado el juego. Una cosa que no me gusta del tablero de puntos e ingresos del Age of Steam es que hay veces que te interesa más entregar, hacer un enlace menos porque vas a caer en el límite entre dos secciones del tablero. Porque si añades uno, luego vas a acabar uno en un espacio inferior. Porque como hay uno, la diferencia es que en uno bajas menos cuatro y en la siguiente casilla bajarías seis, pues entonces te interesa quedarte en el límite y no quedarte en el siguiente. Y eso para mí me parece que va contra el espíritu del juego. Lo que pasa es que eso también tiene su contrapartida, que es que tú puedes usar las vías de otro jugador para darle a él uno de ingresos y obligarle a subir en un tramo de impuestos y hacerle perder puntos. Cosa sí, que a mí sí me encanta hacer, por cierto. Ah, claro, es una maldad que... Sí, bueno, una vez que estás en el juego, eso lo tienes que usar, claro, y disfrutarlo, efectivamente. Yo lo que decía... Pero digamos que a mí me parece poco elegante eso, pero vamos, que es un defecto que yo le veo, pero menor, porque efectivamente tiene sus ventajas. Y otra de las ventajas es que el que va primero, pues claro, pierde dinero, y si no sigue entregando, sigue perdiendo. Yo lo que decía, porque no sé si... O sea, yo lo entiendo porque lo he visto y lo he usado y lo he jugado. Pero el track que ha creado Zoro se parece un poquito al del Brass, en el sentido de que hay tramos que te dan un beneficio y cuando superas ese tramo te dan otro beneficio mayor, ¿no? Sería un poco así. Sí, sí. ¿Es un track doble con una cosa de ingresos y otra de...? No, es único... Pero, o sea, es decir, tú, claro, para en vez de cobrar Brass, uno... Sí, es igual que el del Brass, sí. Sí, en vez de cobrar uno, para cobrar dos, a lo mejor tienes que avanzar cuatro veces en ese track. No sé si me explico. Y luego, claro, los tramos son más largos o más cortos dependiendo un poco del momento de la partida, ¿no? Al principio yo creo que es que los tramos son más largos, ¿no? Sí, al principio... Y luego se van acortando un poco, o al revés, ¿no? Al revés. Primero son... Los 10 primeros casillas, cada casilla es un tramo, luego son tramos de 2, luego de 3, luego de 4. Eso es. Para que te cueste, cuando puedes hacer entradas más grandes, obtienes menos beneficios comparativamente que al principio, para aumentar un poco la dificultad. Sí, que generar más ingresos te cuesta más. Eso es. Ya tienes que hacer entregas más largas. No, la verdad es que el track de Age of Steam lo podían haber enseñado de otra manera. Con ese estilo de parecido al Brass, porque siempre es un lío al final andar calculando, decir, tengo esto, entonces tengo 30 y pico puntos de victoria por 3 más tal. Si tuvieras un rollo visual, igual lo veías más. Uy, hablando de eso, no sé si lo hemos comentado, que otra de las diferencias entre el Age of Steam y el Steam es cómo se puntúan las vías construidas. Efectivamente. Ah, cambia. Pero en el Steam. Sí, sí. Steam. Tú cobras un punto por cada tramo, independientemente de las losetas, ¿no?, que conformen el tramo. Mientras que en el Age of Steam, si un tramo es más largo que otro, tiene más valor, porque se cuentan las losetas de cada tramo, no el tramo en sí. Pero en el fondo se compensa, porque digamos, las del Steam, digamos que son puntos buenos, digamos, de los de. Mientras que los del Age of Steam son trozos de tramo. O sea, digamos, como la puntuación del Age of Steam es que primero multiplicas por 3 y cuando has multiplicado, la has quitado, o sea, primero sumas tus puntos, le quitas las acciones y multiplicas por 3, que es un poco enrevesado, sí. Y luego a eso le sumas las vías. Sí, las vías en mi grupo son siempre un poco como, bueno, lo otro es lo gordo y esto son los decimales, y a ver si sumas para desempatar o a ver si me alcanzas a esto. Pues eso es. En el Steam, sin embargo, el enlace es eso, es un punto. No hay que no multiplicas por 3 ni nada, y todos los puntos son un punto. Entonces, un enlace largo y uno corto te puntúan igual. Pero yo he tenido muchas partidas donde la diferencia entre el primero y el segundo ha sido por un punto. Es decir, haber colocado una loseta más. Sí, que son cuartos de punto. Incluso ha habido varias partidas que han acabado en empate. Sí, sí. Yo eso no lo he visto nunca, pero me creo que pueda pasar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es otra forma de hacer las cosas. Bueno, si os parece bien, dejamos ya este tema por finiquitado y pasamos a hablar un poco sobre expansiones, ¿de acuerdo? Aparte de que el juego es rejugable y de que hay juegos parecidos y juegos de la familia y todas estas cosas, otra característica que tiene el Age of Steam es que es un juego que ya tiene 10 años y que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas expansiones. Pero cuando digo muchísimas, muchísimas, cuando uno empieza a ver qué hay de Age of Steam y se va a ver las expansiones a la BGG, se queda asustado, porque empieza a ver 80.000 expansiones. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que muchas de esas expansiones pues son de fans, o son print and plays, o son cosas que salieron un año en Essen y que ya no se pueden conseguir de ninguna manera. Pero la verdad es que es una jungla. Y aquí en este tema es el que nos puede ayudar Canales, que es el gran experto en expansiones de Age of Steam. Sí, bueno, decir que en la BGG, en la página de Age of Steam, no aparecen todas las expansiones que hay, ni mucho menos. O sea, porque no sé quién es el encargado de actualizar la página central de Age of Steam, pero hay expansiones que no están incluidas, ¿vale? Pero sí está la expansión en la BGG, ¿no? O sea, lo que no está es en el... Eso es, pero si te vas a la... Si te tienes que buscar Age of Steam en el... en el servicio este de búsqueda, en el cuadro de búsqueda, pero en la propia página no están todas. Y es curioso lo que tú dices, que tiene 10 años, pero todos los años se siguen publicando expansiones de Age of Steam. Con lo cual hay una especie como de grupo de jugadores ahí permanente, ¿no? Hay un nicho de gente que lo sigue jugando. Bueno, es que yo no sé si la gente lo está entendiendo bien, pero es que, por ejemplo, no estarán todas, pero yo estoy abriendo ahora la página de la BGG, viendo las expansiones, y me salen unas 50. Son más, ¿eh? Yo creo que las conté, y habrá pues 80 o una cosa así, ¿eh? Sí, bueno. Y además estamos hablando 80, pero los mapas suelen tener doble cara, es decir, serían 160 mapas. Hay un documento en Google Docs por ahí que tiene, no sé si... que tiene casi todas, ¿no? ¿Tú lo conoces está, ese? No, está desfasado. Ese no... Ese era un está desfasado. Sí. Sí. Sí, sí, está desfasado. Es que, por ejemplo, hay un diseñador francés, bueno, sí, que saca todos los años, saca 2, 4, 6 expansiones. ¿Cuántas personas habitualmente sacan expansiones de Age of Steam? Porque una cosa que suele pasar es que no la saca oficialmente John Boer con Winston Games o la saca... Sí, él saca algunas, él saca algunas. Pero él tiene como licenciadas el hacer expansiones a otras personas. Y de hecho una cosa que suele quejarse la gente, bueno, que lo suelen explicar, es... Claro, el precio de la expansión esta igual es un poco elevado para lo que tiene. Pero es que tener en cuenta que estamos pagando derechos al autor. Y no sé a quién le pagarán, si a Boer o a Wallace, pero le pagan derechos a alguien. Y que además no es muy larga la tirada. No. Pero vamos, Winsound Games saca todos los años una expansión del Age of Steam. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, hay unos hermanos canadienses que se llaman Steam Brothers, que esos han sacado varios mapas. No los hacen todos los años, pero suelen sacar mapas de muchos jugadores, como el de China, el de México, Sudáfrica, Sudamérica, mapas para 5 o 6 jugadores. Luego también hay diseñadores, bueno, que son individuos, personas, vamos. Está Michael Webb, que ha hecho muy poquitos mapas, pero que son todos de mucha calidad, como el de el Apocalipsis Zombie o como el Metro de Montreal, que es un mapa específico para 3. Sí, es que hay muchos de estos mapas que ya no son, se van del tema, ya no son construir en el siglo XIX trenes, sino que son eso, el apocalipsis zombie, el sol, la Atlántida... Sí, hay como dos escuelas, ¿no? Los mapas que representan a un país o a una zona y que suelen, las reglas, suelen representar una particularidad de ese país. Por ejemplo, hay un mapa que publicaron hace 2 años o así sobre Grecia y las reglas giraban en torno a la crisis, ¿no? Que pues tenías menos dinero, era más difícil conseguir dinero de los bancos, luego pues la orografía, ¿no? Y luego está la otra corriente que son mapas fantásticos, porque hay del sol para construir vías en la superficie del sol, en la luna, en la Atlántida, bueno, cosas que parecen rarísimas. O esta de los zombies, que ahí tú vas, es como un juego de Age of Steam normal, solo que hay unos zombies pululando por ahí que pueden destruir las ciudades, comerse los cubos, una locura. Luego hay terrible, otro sí. que consiste en transportar almas del infierno a la tierra y luego de la tierra al cielo. Con lo cual, es que, bueno, por eso el sistema es tan interesante, porque cada mapa es un desafío nuevo, diferente. Retomo un poco lo de los autores. Luego hay otro, que el más prolífico es The Dals Pack, que yo creo que también es conocido por juegos de... ¿cómo se llaman estos? El Hombre Lobo, el Werewolf. Bezier Games se llama su compañía. Sí, Bezier Games, eso es, que... Al principio se dedicaba a sacar mapas de Age of Steam y yo creo que tiene, no sé, 20 o 30, no sé cuántas expansiones tiene, pero un montón. Porque además saca 3 al año, más o menos, ¿no? Sí, la verdad es que ahora ha parado y se está centrando más en juegos tipo filler, yo creo. También tenía un juego, por ejemplo, para ver quién para decidir el orden de turno o ver quién elegía el juego en esa sesión, ¿no? Sí, Tesalpas tiene una especie de cómics que saca por BGG. Sí, también. Y hace poco a mí me llamó la atención que sacó una especie de juego en Kickstarter, se apuntó a la moda del Kickstarter, y sacó un juego llamado Mutant Meeples, que parecía que era una especie de Ricochet Robots o una cosa así. Totalmente, sí. Tenía pinta de ser el juego que no quiero jugar. Sí, saca chorrijuegos, y luego también el año pasado sacó el Suburbia, ¿no? Sí, también, también. Sí, sí, se está como diversificando. Ya no, sí. No se dedica a los mapas de Shop Steam, pero durante mucho tiempo ha sido el que ha estado ahí sacando mapas todos los años. Y de hecho, por ejemplo, lo que comentabas antes, suyo es el de California del Norte, ¿no? Ese mapa es muy bueno, muy bueno. Y luego también hay un diseñador francés que se llama Alban Biard, que ese también saca todos los años mínimo una expansión. Y cada uno, es curioso porque cada uno tiene un estilo. Y tú juegas un mapa y podrías decir, intentar averiguar de quién es. ¿Cuántos de estos mapas se pueden conseguir? Porque yo sé que hay muchos de ellos que salen en Essen y ya está. Y luego aparecen a precios disparados en la BGG. Hay una especie de truco que es mirar las tiendas europeas. Porque en España es verdad que no hay apenas expansiones de Age of Steam. Las que hay suelen ser las de Eagle, creo que es, que suele hacer expansiones en cartón de mapas publicados anteriormente. Por ejemplo, de Borer o de los Steam Brothers, o por ejemplo, el año pasado, ¿no?, se publicó el mapa de Sudamérica y Sudáfrica, que eran mapas que se publicaron de forma independiente hace años. Entonces, esos sí se pueden encontrar en las tiendas españolas. Luego los otros, pues tienes que irte a Milan Spiele o a... Bueno, no sé si pueden decir nombres de tiendas aquí. Sí, hombre, sí. O por ejemplo, en Philibert, la tienda esta francesa, ahí suelen tener bastantes mapas. Y esa es la forma habitual. También te puedes ir a tiendas online americanas, que ahí sí suele haber más mapas. Y luego, por ejemplo, este chico francés, Alban Biard, opera un poco como Bore. Él le compras los mapas directamente a él. Al principio del año te manda un correo y tú le respondes si estás interesado o no, y él te los manda. Pero vamos, mercado de segunda mano de expansiones del Age of Steam, yo creo que no existe. Es eso, es un poco buscar por internet y también el... Para los mapas más raros funciona bien el mercado de la BGG. Pero bueno, yo ahí tengo visto precios increíbles. Sí, sí, sí. Bueno, es que hay mapas que ya son para sibaritas. O sea, aquí estamos hablando de juegos que... Digo, de mapas que además son la mayoría de ellos en papel. Sí, sí, sí. Yo, no, bueno, ya he comentado antes que casi prefiero los mapas de papel que los de cartón, porque son más fáciles de guardar. Les pones una plancha de metacrilato y juegas perfectamente. Luego los para transportarlos también es mucho más fácil. Pero sí, hay algunos, por ejemplo, la primera expansión de la que hablabas antes, Inglaterra-Irlanda, pues yo no sé lo que costará ahora, pero 100 euros o sí, por ahí algo por ahí. ¿Sabes? Que bueno. Yo tengo muchas expansiones, pues porque es mi juego favorito y bueno, ya es un poco por antojo, porque realmente las expansiones, el mapa que más he jugado lo habré jugado 5 veces, que si lo analizas fríamente seguramente no compense. Sí, porque son caros, Sí, 20, entre 20 y 30 euros yo creo que costará, o sea, lo mismo sí. Casi que un juego. Sí, que están se mueven más en el estándar de los Wargames que de los Eurogames. Sí. Yo precisamente antes te decía, ahora que empiezas a entender la lógica de los mapas de papel, empiezas a entender a los wargameros. No, pero yo a mí los wargames no me gustan, porque bueno, esto ya daría para otro capítulo entero. Bueno, pero lo que quiero decir es que la idea que tengo yo es que a veces que a mí los wargames a mí no me molestan en nada los mapas de papel, porque teniendo una infraestructura montada, teniendo un buen metacrilato para meterlo encima o unos acetatos que estén bien, que sean gruesos y tal, pues yo es que no echo de menos el mapa de cartón. No, yo para nada. Además, eso es que ocupan bastante espacio, porque claro, yo tengo unas 30 expansiones. Eso son unas cuantas cajas. Sí, sí, que si fueran todos tableros sería... Sí, y luego a lo mejor tengo 20 expansiones solo en un archivador. Así estoy yo con el Power Grid. Claro, ya... La verdad es que el Power Grid tiene unas pocas menos. Sí, sí. Ay, yo no aguanto el Power Grid, lo sabéis. Sí. Yo tampoco. Le tengo manía al Power Grid. Yo, sin embargo, me parece mentira porque a mí me parece del mismo nicho que el Age of Steam. Es que yo no entiendo, es del mismo nicho, pero me parece que está simplificadillo todo, muy simplificado, y sobre todo la sensación que tengo muchas veces en el Power Grid es, bueno, ya me estoy saliendo de madre, es que en un momento digo, la cagué en esta puja. y yo sé en ese momento que la cagué en esa puja y que ya está, ya olvídate. Y como al final las partidas son tan ajustadas, no sé, si tuviera un grupo familiar, ya, aún lo jugaría, pero me cuesta mucho, ¿eh? Para jugar un Power Grid prefiero jugar otra cosa. Yo es que tengo, o sea, Zoro ya lo sabe, es el único juego que está en mi lista negra. Porque, por dos razones, porque es un juego que te obliga de forma artificial a no ir primero. Tienes. ¿No? Ahí está. Sí. O sea, si tú puedes machacar, no, es mejor. O sea, no, tienes que ir de tapadillo, tienes que estar esperando ahí hasta dar el golpe decisivo en el último turno. Y luego hay un problema, que ya es solo mío, que es que yo normalmente estoy calculando lo que me tengo que gastar. Entonces, es un juego agotador, porque estás constantemente 12 más 11 más 13. Pero si ahora hago 7 más 8 más 10, más 13 más 14 más... Y eso no es difícil, pero es muy repetitivo. Y entonces, a mí, como dura más o menos lo mismo que el Age of Steam, pues es que no hay comparación, porque no... Yo soy súper fan de los dos. Pero habla un poco, porque hemos aquí echado pestes. Cuéntanos por qué te gusta a ti. No, a mí me gusta por la subasta de las centrales. Me parece que está muy bien todo, o sea, lo de ir de tapadillo es una estrategia, pero si lo puedes petar tampoco es una mala estrategia el ir el primero si lo estás petando. O sea, he visto partidas en las que el primero se ha destacado y luego no ha habido manera de cogerlo, o sea que puede ir por los dos. Y luego lo que dice Canales es eso, que es, yo es que claro, yo soy un jugador que él sabe que tengo, o sea, a veces me paro en una jugada concreta, análisis, parálisis, pero normalmente juego muy rápido. Entonces, en el Power Grid es que yo no estoy haciendo esa suma, sino cuando llega mi turno miro lo que puedo hacer y lo hago y ya está. Sin tampoco hacer, o sea, no planifico el turno desde el minuto cero haciendo sumas y restas. No, yo la queja principal que tengo es que, como estás más simplificadillo, yo en el Age of Steam hay un momento en el que digo, uy, aquí perdí, pero ¿por qué perdí? ¿Fue por esto o fue por lo otro? O jugando al 18XX también me pasa. A veces digo, aquí la cagué y la debí cagar aquí. Pero en el Power Grid no tengo duda. En el Power Grid es un, aquí la cagué en esta puja. Fue aquí, sí, aquí, punto negro. No sé, es un juego muy popular, ¿eh? Le gusta a muchísima gente. Pero no sé, a mí no me acaba de entrar. Sí, de esos juegos que efectivamente a la gente no hay punto medio, le encanta o lo odia. Lo domina. Yo me echo antes, vamos, 10 feliz al gato antes que el Power Grid. Bueno. Bueno, continuando un poco con lo otro, porque si no nos colgamos. Y entonces, Canales, tú que eres el gran experto en esto de los mapas, a una persona que tuviera que tenga el Age of Steam o que haya jugado un poco y tuviera que comprarse pues una selección de, no sé, 4 o 5 mapas para poder darle un poco de variedad al juego, ¿qué le recomendarías? A medias entre accesibilidad y que sean buenos. Sí, no. Bueno, yo no sé si soy objetivo porque todos me parecen buenos. Los hay mejores y peores, pero buenos son todos. Entonces, de los que hay ahora mismo a la venta, para principiantes, a mí me gusta el de Francia y Alemania, creo que es, ¿verdad? Sí, ese es el que se vende ahora, ¿no? Sí, el de, porque son... tienen unas reglas que no se separan mucho de lo que es el Age of Steam estándar, pero aún así son bastante interesantes. Y tienen... es difícil que a lo mejor un principiante entre en bancarrota en esos mapas, ¿no? Sí, pero además entonces, están como muy cerca, ¿no? Las ciudades en alguno de los dos. Sí, bueno, es que te enseña ciertos conceptos de al principio. Es muy abierto y luego, a medida que avanza la partida, hay muchas limitaciones. Pero luego el de Alemania es muy simple, es más simple porque no te permite dejar vías a medias. Tú cuando construyes tienes que ser un tramo completo. Entonces, eso está bien para empezar. Luego, claro, para gente ya experimentada, pues no, yo no lo recomiendo. Está bien visitarlos de vez en cuando, pero no es de lo mejor. Luego, por ejemplo, el de China está muy bien para grupos grandes, porque esto es algo muy importante en el Age of Steam, y es que cada mapa tiene un número ideal de jugadores y es importante respetarlo, porque si juegas un mapa como China con solo 3 jugadores, todo el mundo va a tener acceso a muchos cubos. Entonces se va a perder esa tensión del juego. Entonces, como decía, China para 6 es un mapa muy muy bueno. Y luego, pues para 4 o 5 está bien el de California del Norte y, ¿cuál es el otro? Pensilvania, creo que es, ¿no? Pensilvania 1830, creo, sí, que se llama. Esos son difíciles. El inicio del mapa de California es de los difíciles, de los que yo he visto gente entrar en bancarrota en ese mapa. Y el de Pensilvania está muy bien porque entra en juego, los cubos negros son carbón y entregarlos te reportan beneficios muy grandes. Entonces hay una lucha, es una especie de carrera por llegar primero a las minas de carbón y es bastante temático. Es lo que decía antes de las escuelas estas del Age of Steam. Este representa un poco la fiebre esta por la energía allí en Estados Unidos a principios de siglo. Sí, cada mapa es como un escenario. Aparte tiene unas pequeñas reglas que cambian un poquillo el juego. Claro, es que cada mapa representa un desafío para los jugadores. Claro, a ver, siendo realistas, una expansión la vas a jugar 2-3 veces a lo sumo. Lo que pasa es que cuando tú la juegas, estás luchando con los jugadores y al mismo tiempo contra el sistema. A ver quién es el primero en descubrir cómo romper las reglas, ¿no? Para ganar. Entonces, eso, pueden variar la configuración del mapa, pueden variar los roles, hay muchos detalles que pueden variar, ¿no? La producción, reglas nuevas, como que haya ferries o que haya turnos en los que se pueda enviar, pero en los pares sí, en los impares no. Bueno, ahí es que hay mil cosas diferentes. Luego, por ejemplo, hay un mapa, el de Montreal para 3, que a mí me parece de los mejores. Que ese, yo no sé si se podrá conseguir, pero era de los baratos. Ese, yo creo que lo conseguí por 12 euros, así. Y luego, bueno, para mí uno de mis favoritos es el de Londres. Porque es que ese es difícil, no, lo siguiente. Entonces, y este está diseñado por un usuario de la BGG, que no sé si conocéis, que es JC Lawrence, que suele participar bastante en foros de 18XX. No, a ver qué pincho. ¿No? Ah, sí. Clear Claw. Me suena al avatar. Clear Claw, sí. Clear Claw. Sí, es también una persona bastante peculiar. Sí, es la típica, es la persona que cuando yo estaba investigando todo lo del tema este, pues sale mucho a defender a John Boer. Sí, pues este hombre ha diseñado un par de mapas, solo creo que ha publicado solo este, pero tiene también otros print and play, que si tú le preguntas te los deja. Y son todos mapas muy difíciles. O sea, ya es para jugadores avanzados. Pero están realmente bien. Y luego así, ¿qué mapas más hay? El del Amazonas y el Sahara no está mal. Todos los de The Dark Pack están chulos. Pero ya digo que a mí el que más me gusta es la combinación, porque la combinación es muy buena, la de California del Norte y Pensilvania. Y bueno, yo creo que ya con esos o te has enganchado, si has comprado todos esos o ya está, porque habrá gente que al mapa básico le pueda sacar 20 partidas. O sea, sí, es que además el mapa básico está muy bien hecho. El mapa básico es muy bueno, sí. Porque tiene muchos cuellos de botella, entonces hay muchas carreras por ver quién es el que construye antes la vía, ¿no? Un poco para monopolizar ciertas áreas del mapa. Sí. Luego hay el centro tiene muchas ciudades, con lo cual ahí pues tienes que pelear también mucho por ver si te roban los cubos o no. La verdad es que es un mapa muy equilibrado. Pero yo incluso sobre todo para 5, ¿eh? A gente que sí lleva poco tiempo en el Age of Steam, de decir que hay que jugarlo con el mapa básico, que es el que mola. Sí, sí. Bueno, y gente que ha jugado mucho también, ¿eh? Hay algunos radicales que solo quieren jugar en ese. No, es muy buen mapa, pero vamos, hay que probar, hay que variar de vez en cuando. Sí. Y es que es eso, hay cada mapa, hay uno, por ejemplo, que es de Egipto, pues que los cubos azules simulan el agua y hay crecidas y bueno, hay cada cosa. Y ahora también están sacando últimamente mapas que no utilizan los setas, que son áreas. Y entonces tú colocas tus fichas o tus trenes en las intersecciones de las áreas. Hay uno que es de las Islas Cíclades, que en vez de el mapa es una rejilla, y en cada rejilla hay una isla. Y tú tienes que ir colocando las conexiones entre las islas y tú solo puedes entregar los cubos en ciertas direcciones, porque cuando sopla el viento, pues no puedes entregar en ciertas islas y bueno. O sea, que es un sistema bastante flexible. Sí, no, yo he visto cosas rarísimas, un mapa de la luna que en el que das la vuelta, fenomenal. Das la vuelta al mundo. Sí, es claro, es el mapa simula lo que es toda la luna, las dos caras. Lo que pasa es que según el turno hay una cara que está oculta, que es de noche, y otra que es de día. Y entonces eso va cambiando y la verdad es que está muy muy bien. Ese mapa también es, o sea, esa expansión creo que también se puede conseguir, que es la del muro de Berlín y la luna. Y son dos mapas bastante buenos también. Uh-huh. Y aunque a ti te gustan todos, ¿algún mapa que no te acercarías? ¿Existe alguno? Que una vez has dicho, nada, esto no. Alguno hay, espera. Es que, más que nada, lo que sucede es que juegas un mapa, a lo mejor, con cuatro jugadores cuando era para cinco, y es un poco más flojo. Jugué el de Irak, la guerra en Irak, que vaya tema también, que allí entregas petróleo y cosas así. Ese, bueno, pero ese es difícil de conseguir, con lo cual no es tampoco muy problemático. Ese fue uno de los más flojos. Yo del que he oído hablar mal es el de Puerto Rico. ¿O? Ay, pero ese creo que es para uno o dos jugadores, ¿verdad? Sí, son mapas de uno o dos jugadores. Jamaica-Puerto Rico. Sí, es que esos mapas creo que venían con la tercera edición del Age of Steam. No. Es que son dos diferentes. Están... Jamaica-Puerto Rico no, si esos sí son los que vienen con el mapa. Eso los tengo yo y no están mal, para jugar de un jugador y enterarte de qué va el juego. Sí. Pero luego hay otro que es del que sí oí hablar mal, no me acuerdo cuál es, y también es un juego es uno para dos jugadores, una cosa así. Claro, es que con dos jugadores ya tienen... Yo tengo algunas expansiones de dos jugadores, pero tienes que modificar mucho las reglas porque, claro, la puja pierde toda la gracia al ser solo dos. Entonces, sí. Claro, es algo delicado. Sí, es más delicado. El sistema está bien pensado para más jugadores. Sí. Con menos ya estás forzando demasiado el juego. Con tres tienes que jugar mapas específicos de tres. El juego, lo ideal serían cuatro y sobre todo cinco. Sí. Y luego ya más jugadores, pues tienen que ser también mapas especiales. De hecho, hay alguna expansión que permite jugar con 7 o 8 jugadores, que yo no he probado nunca, porque eso puede ser horroroso. O sea, el que haya tanta gente a la vez, eso, bueno, eso no me lo puedo ni imaginar. Sí, eso de 8 jugadores es que tampoco me lo imagino. Pero que hay expansiones para ese número también. Sí. Ajá. Mira, fíjate, no es lo que decía yo antes. Los que nombraba antes son los que tienen mala fama. Los que vienen con la tercera edición, que los tengo yo, son Barbados y Santa Lucía. Y que son mapas que no están mal, yo los jugué para aprender a jugar. El de Barbados tiene la gracia de que todas las ciudades son amarillas. Entonces, intentar ingeniarte un sistema que produzca bien con ciudades solo de un color es bastante difícil. Y el otro, el de dos jugadores de Santa Lucía, yo no lo he probado, pero lo que tiene es que los cubos no están en las ciudades, sino que están en medio del campo y tienes que llevarlos, ir a hacer vías para aprovechar todo el terreno. Sí. Hay una cosa con las expansiones que bueno, que te das cuenta cuando tienes un par de ellas. Y es que lo que decía antes es que muchas incorporan elementos de expansiones anteriores, pero en las reglas no lo explican. Entonces, tienes que consultar las reglas de la otra expansión para saber exactamente cómo funcionan algunas cosas en tu mapa. ¿Vale? Pues eso, hay una especie como de evolución de las expansiones. Uh-huh. Sí, como cosas que se dan por sabidas que no... Sí. Claro. Claro, no. Sí. Bueno, y otra cosa también que hay algunos mapas hechos por fans que son print and play y que te los puedes descargar. Sí. Y que algunos aparte tienen fama. Yo me acuerdo, por ejemplo, el de Japón suele... Uh-huh. Todo el mundo suele comentar que está bien. Sí, porque ese era para tres jugadores en un momento en el que solo existía el de Irlanda. Entonces, era otra opción y se jugó bastante. De los mapas print and play, yo creo que ya no... O sea, salvo estos que hace Clear Claw, yo creo que ya no se ven tanto, se publican directamente. Sí. Bueno, pues yo creo que ahí lo dejamos. Pero es un mundo, la verdad. ¿Eh? Es un mundo grande. Lo de las expansiones de Age of Steam es para meterte ahí. Pero es eso, que cada una le da una vuelta de tuerca al sistema. Y claro, eso es muy entretenido, la verdad. Porque estás jugando al mismo juego, pero hay estrategias que en un mapa te sirven y en otras no. Entonces está muy bien eso, el intentar entender, ¿no?, de qué va el mapa. No, y además lo que dices tú, hay gente, para la gente que el Age of Steam sea su juego favorito, y aparte es que es es que es un juego que te da para realmente jugar mucho tiempo y dedicarle horas y jugarlo una y otra vez, pues el que haya expansiones, además de que el juego es rejugable, pues da muchísimo juego. Y comparte una expansión de vez en cuando, pues te lo puedes permitir, en vez de comprarte un juego nuevo. Sí, sí, es que... Sí, es que es un sistema tan bien hecho que es que, claro, efectivamente, es que te permite jugar con el sistema mucho y cambiar de una expansión a otra el juego totalmente, manteniendo el sabor. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. No sé si queréis meter algo más. ¿Alguna cosa que se os ocurra que hemos dejado de lado? No, yo solo que el de China no me parece para 6, pero... Bueno, ¿pero cuántas veces lo has jugado, Zoro? Una. Una, claro, pero lo jugaste a 5, por eso no le diste la gracia. Sí, a 6, pero yo me fui en el turno 2. Claro, pero fue por eso. Está viciada la partida. Sí. No, pero en realidad es que el de China tiene una cosa, que es que una de las cosas especiales que tiene es que solo puede salir desde la costa. O sea, en el resto de mapas tú eliges la ciudad de donde sales, pero en esta está limitado a las ciudades de la costa. Entonces, el sexto jugador que sale es que está muy vendido el sexto jugador en la salida. Y lo que pasó en esa partida, entre otras cosas, aparte del despiste de Canales, porque no... Claro, porque estaba lo que estaba a cómo juegan los demás y no a su cosa, es que yo me metí donde él estaba y le quité su cubo. Y luego él pues no prosperó y se murió y yo pues quedé el último de los 5, pero es que vi que el sexto es que con 6 jugadores es hay muy poco espacio para la salida. No sé, yo lo he jugado no sé si 3 veces o así. Y vamos, no me parece que sea tan... O sea, tiene esa angustia necesaria. Ni más ni menos. O sea, que el sexto jugador puede vivir en la... Sí, sí, sí. La verdad es que este también es un juego de mucho parasitar a los demás. ¿Pero el sexto jugador tiene posibilidades de ganar? Pues tendría que mirarlo. Yo normalmente sí que apunto los resultados de las partidas, pero así a bote pronto no te lo puedo asegurar. No sé quién ganó. Bueno, pues, vale, muy interesante toda esta disquisición, pero me parece que nos estamos pasando ya el tiempo. Yo creo que Kabutor nos va a cerrar la verja, así que vamos cerrando el chiringo y dejándolo. Ha sido un placer teneros a los dos en el programa. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitar. Para nada, como ya dije muchas veces, si alguien quiere venir, si alguien tiene un juego al que juega habitualmente, no hace falta que lo juegue todos los días o que tal, pero que le tenga especial pasión y que sea un juego que le gusta, pues en cualquier momento puede venir aquí, decirme oye, quedamos y grabamos y tan ricamente. Nada más, me despido, cerramos aquí todo esto y hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.